tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo voy a dar. Tiene la tormenta en forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La información. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, y entonces la cuestión pasó por cantidad de lo que podía movilizar y de lo que efectivamente estuvo en la Plaza de Mayo. La mitad. Y las descripciones hacen al juego del alineamiento. En todo este escenario circense, donde se desentierran los muertos, donde pasa la cuestión más severa en el título de Chicana, por lo que dijo Cristina Fernández, del Moyano conocido pero desempolvado tras la pirotecnia verbal, de lo que importa a propósito de la pertenencia, de la militancia, del pasado oculto. Ah, escuché la frase. La revolución no se hace únicamente con los puros. Cuanto más impuros, mejor. Porque los que son impuros comprenden lo que es el ejercicio de la política en la expresión más acabada. Pocos se han detenido a analizar por qué el trabajador que vende su fuerza de trabajo, explotado como lo ha explicado en varias oportunidades aquí Oscar Martínez, aún aquel que obtiene un salario superior a la media, sigue siendo explotado y aún así repetimos hasta el cansancio que pagan impuestos a las ganancias. Tal vez porque no vende, porque no es masivo, porque no interesa. ¿Cuándo es el momento de hablar de la explotación? ¿Cuándo será el momento para evaluar que acompañar al modelo significa, para vastos sectores de la sociedad, admitir que el presente es el futuro? Que el protagonismo en esta instancia histórica superadora del menemismo, de eso no tengo dudas, convoca a los sectores desagregados a que sigan allí. Y si hubiese sido otro, el presidente o la presidenta, tampoco tendría dudas que la construcción del modelo, aún con matices distintos, sería este modelo. Porque es el de la recuperación. Es lo que el sistema otorga y permite. Después, con mayor discurso, menor discurso, con más contradicciones, con mayor o menor morbosidad, con el uso y abuso de la muerte, con la victimización, pero no me voy a correr, es el trabajador explotado. Ayer creo que nuestra compañera Cintia Medina puso en el aire una nota con Jorge Rulli, que la pude hacer el martes. Hoy vamos a charlar con Rulli de nuevo, porque es la columna de los jueves. Pero él, que estuvo en la plaza del 55, hoy se va a hacer un homenaje en La Plata, tras un proyecto de declaración importante para Alfredo Antonucho, que es un diputado del Frente Justicialista para la Victoria, de Merlo, recordando el bombardeo del 55. Bueno, Rulli estuvo ahí, era joven. Vivió la corriente de los 60. Y en una explicación propia de alguien que conoce el peronismo desde su óptica y desde su subjetividad, me decía, creíamos en los 60 que allí estaba la corriente y que nosotros seríamos los herederos de la fuerza sindical de los anarquistas, de las bases constitutivas del irigoyenismo, de la clase trabajadora con conciencia de clase, que éramos la síntesis de todo aquello que había corrido con fuerza, reprimido igualmente. Y nos equivocamos. Y como está tan en boga decir que uno es gorila y el otro también lo es, le consulté a este viejo peronista qué significaba y qué significa gorila. Y entonces recordó charlas con adversarios y con militantes políticos de otras extracciones, imagínese usted. Y gorila es una definición muy fácil y severa. Se podía estar hablando de cualquier tema, pero el solo abordaje del peronismo o de Perón provocaba la irracionalidad, la desmesura y hasta el barbarismo. Era y es eso. Por lo tanto, ante la consulta siguiente, si en este tiempo hay una consideración de ese pelaje, me dijo, ya no existe. Lo otro corría en la sangre. Hoy es un tiempo gerencial. Es una disputa de esta clase y de este tipo. Por eso entiendo que no hay espacio en medios probos para reflexionar. Elimino de aquí a los más media porque definitivamente no han de interesarse por esta simple cuestión, que es la explotación, si quieren ustedes, del hombre por el hombre. De los millones de hombres y mujeres que venden su fuerza de trabajo. Algunos que no tienen la dicha de ser alcanzados por ese maldito impuesto a las ganancias, porque si fuesen alcanzados se sentirían parte de otro estrato, mirarían bien a la distancia el resto que se sumerge en la economía en negro o la subeconomía o los que están colgados de una brocha porque la precariedad los absorbe o los contratos de locación y el Estado que contrata. Hasta el Ministerio de Trabajo contrata en negro. Claro que es un privilegio. Si es que se mira dentro del sistema lo que éste genera, por lo tanto, ¿a quién se le va a pedir? Al verdugo que sea salvador. Como esta no es una materia de análisis. Porque no será la plusvalía el elemento a considerar como lo que se obtiene de parte de aquel que solamente aporta el capital, ya es una discusión vieja, anacrónica, amarilla. Así que no es el tiempo. Para nosotros lo es. Lo seguirá siendo porque, en definitiva, no se trata aquí de lo que no debe pagarse. No se trata aquí de una ganancia, no se trata aquí de un salario, sino de una lucha que hay que definirla como de clases, aunque no exista clase, para darla. Porque las diferencias sociales son y serán imprescindibles en este modelo transformista, progresista, renovador, conservador. Como aquel que otrora fue tan bendecido por la clase dirigente argentina, peronistas y radicales, y otros de la tan mentada convertibilidad. Lo que quedó bien determinado es que la brecha entre ricos y pobres debe agudizarse. Están eximidos jueces políticos que ganan mucho más que un camionero, solamente los concejales. Y no son pocos, pero hay que sacarlos de la lista y poner a camioneros. En el barro, en el fango, no por la figura tan metafórica de Cristina ayer, de los chanchitos, que hace a lo despectivo y en este tiempo de ignorancia, podríamos decir, un comentario bien gorila. Y podríamos decir que lo de Moyano también, en algunos pasajes, ha sido bien gorila. Porque es la moda. Porque se usa. Porque suena bien. Hasta resulta de cierta comodidad para alinearse al sector que mejor comprende el modelo. Ayer los dos hablaron. Y hoy seguramente los habitantes de Villanueva, que cortaron la ruta 23, reclamando algo así como la intervención del Estado, argentinos que no quieren que paraguayos estén allí, en una toma más ampliada, vecinos bien que quieren que ni argentinos ni paraguayos habiten esa tierra, que intervenga la policía o alguien les dé seguridad, que se vuelva al tiempo de los pasajes verdes, que se recupere lo perdido, o un consejo deliberante que trata de sesionar y con un presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto que está más fuera que adentro. Estoy hablando de Festa. O las cuestiones que hacen a la demanda de seguridad. Y las cámaras que funcionan, algunas y otras no funcionan, y en realidad nadie sabe si hay cámaras. Sí, hay. Pero no cuántas. El intendente municipal que asegura que ya estaría. El fin del contrato, el vínculo con la empresa Domonet que instaló las cámaras. Y que sería la municipalidad quien se haga cargo de las cámaras, pero además va a quintuplicar el número de videocámaras para que tengamos una imagen mucho más potente, con fondos propios. Y la duda y la incertidumbre si vas a cobrar el aguinaldo, vos que serías un privilegiado por cobrar el aguinaldo, desdoblado. No sé si se llega a comprender lo que no aprovechamos en momentos tan claros de confusión. No es si se muestra el recibo de un gendarme fallecido o de un camionero que se bajó de su vehículo. Perdemos oportunidades. Y algunos se suben a ese carro porque creen que es el momento, ya que durante años reclamaron lo que hoy es la agenda, no de Moyano, sino de los trabajadores. Aunque Moyano es el catalizador de toda la rabia de sectores gorilas que no soportan el pelaje de Cristina. La cuestión está bien instalada, aunque no muy marcada como muchos creen. Si se trata de un poder gerencial, ni uno ni otro, estoy hablando de las dos figuras prominentes del momento, van a sacar los pies del plato. Los dos saben lo que significa avanzar con un carácter destituyente. Los dos lo saben. Y hoy no hay fuerza de esas características, aun cuando esté en boga repetir, como se enseñaba en la escuela, como loros, repetir, repetir y no pensar que los sectores dominantes están muy conformes con el desarrollo del modelo. Obtienen lo mejor del modelo. Aplauden al modelo porque ganan. Y estoy hablando del modelo sojero o del boom bancario.

Libres del Sur fue una fuerza. El Partido Obrero creo que fue. Estuvo el MST y estuvo Proyecto Sur. Está en línea Claudio Giorno, que es un dirigente de Proyecto Sur de aquí, de Moreno. Claudio, buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días, Rubén. ¿Cómo te va? Bueno, me preguntaba en voz alta qué lectura hicieron ustedes antes de decidir participar de la convocatoria de ayer. Sí, bueno, en realidad este es un acto que desde el Vamos generó mucha confusión. Nosotros claramente apoyamos el 8 de junio la marcha del paro y la movilización de la CTA, y ahí juntos con un montón de organizaciones, no solamente políticas sino también sociales, pedimos, digamos, una gran unidad de los trabajadores y plantear los grandes temas y los reclamos. Nosotros nos dimos un debate, la verdad, con mucha confusión y, para decir verdad, no es que fueron, no fue unánime, digamos, la decisión de concurrir a la plaza. Sí lo hicieron algunos de nuestros referentes. Nosotros en provincia mantuvimos una adhesión y movilización a través de los compañeros, muchos compañeros y compañeras que pertenecen a distintos gremios, pero no hemos movilizado como lo hemos hecho convencidamente, para decir verdad, digamos, no somos una fuerza en construcción. Ahora, teníamos claro que los reclamos están, había que hacerlos, la guita no alcanza, se le está cobrando impuesto al laburo, y la verdad que estamos pasando por una situación realmente complicada ya desde hace mucho tiempo, y nosotros apostamos a la unidad de la lucha de los trabajadores, ¿no? De los trabajadores y trabajadoras. En ese sentido, nosotros queremos estar ahí, queremos ser parte de eso. Ahora, la verdad es que eso fue una parte, digamos, ¿no? Esa era la visión que nosotros teníamos antes, y lo hemos charlado incluso con organizaciones. El día anterior estuvimos marchando a 10 años de la masacre de la Avellaneda, y lo charlamos con muchos compañeros y compañeras de organizaciones populares que también estaban en esta misma confusión. O sea, confusión en... a ver, ¿cómo decir? Es, no sé si blanquear, pero digamos, apoyar a un conjunto de dirigentes políticos que hasta hace poco eran parte del sostenedor, no solamente del gobierno nacional, sino sostenedor, y lo siguen siendo hoy, de un modelo productivo con el cual nosotros confrontamos, y de los cuales por lo menos Proyecto Sur nació para confrontar. Un modelo de producción de depredación, extractivista. Es el sector, es Moyano quien participa en el crecimiento de un modelo productivo en estos últimos años, sojero, que es el que lleva los granos a los puertos. Entonces es confuso. Ahora, por otro lado, ayer en la plaza había miles y miles de trabajadores y trabajadoras que su salario ha sido deteriorado, disminuido, millones de argentinos que siguen en situación en negro, bueno, una situación realmente complicada en un país donde se ha crecido a tasas chinas durante los últimos 8 o 9 años, y hoy la crisis que se decía que no iba a llegar a Argentina está, y este gobierno pega como los anteriores gobiernos al mismo sector de siempre, que es a la clase trabajadora, ¿no? En función, disculpame, hoy la mirada es que una parte del discurso de ayer tuvo que ver con estos reclamos, y después la verdad es que la otra parte del discurso tiene que ver con la interna del peronismo, y esto quedó claro. Te quería decir esto, ¿no? Sí, el discurso de Moyano de ayer, yo me inclino más a un discurso político de categorías políticas y de la interna del peronismo. Pero en tu análisis, evidentemente hay una dificultad de encontrar el centro. ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es el punto que convoca? Bueno, las reivindicaciones históricas, pero vos lo dijiste recién, no es Moyano meramente el hombre que aporta a través de los camiones el traslado de los granos que van a los puertos y salen. Me parece que hay un desconocimiento general de lo que es el modelo. Porque un trabajador dice, yo quiero que no me coloquen ganancias sobre mi trabajo, porque yo estoy vendiendo mi fuerza de trabajo. Ahora, si esos granos significan la destrucción del país, no sé si el trabajador está analizando eso o que le sacan, creo que está analizando que le sacan una parte del salario. Sí, bueno, el trabajador, están sacando una parte del salario y eso tiene, y eso sí, además, digamos, como principio, digamos, el trabajo, el salario no puede pagar ganancias, ¿no? Pero el otro debate, es un debate que lo tenemos que hacer como sociedad, y es lo que está escondido por el gobierno, por los grandes, por la derecha argentina, por los grandes medios de comunicación, los oficialistas y los de siempre, y ese gran debate que todavía nos seguimos debiendo. Y lo que sigue en deuda, Rubén, es la conformación de un gran movimiento político, social y cultural que se una, porque la verdad es que estas reivindicaciones populares, las reivindicaciones por los trabajadores y el debate y confrontar con este modelo productivo requiere de millones y millones de argentinos convencidos, claro, de ser parte de una gran organización. Uh-huh. Y la verdad es que eso está en formación. Hoy es débil, hoy el kirchnerismo se ha encargado de partir cantidad de organizaciones populares. Y hoy está la responsabilidad de muchos dirigentes, de muchos referentes del campo popular, de revisar esto, de salir del sectarismo y ponernos a trabajar de verdad para que podamos soñar con una plaza llena de compañeros y compañeras convencidos en confrontar contra este modelo, ¿no? Y contra los gestores de este modelo, que es el kirchnerismo claramente y toda la derecha argentina. Parte de esa derecha... hay complicidades, y algunos cómplices son parte de los que ayer estuvieron en el acto, ¿no? Por supuesto, menos que los sectores más gordos de la CGT, porque tampoco tenemos que también diferenciar, si no parece que todo es igual a todo, y no es igual la central de trabajadores argentinos del sector de Micheli que el mozanismo, como tampoco el MTA era, ¿no? Sí, el MTA de Moyano, sí. El MTA 90. De Moyano tampoco era lo mismo que la CGT que entregaba al país en los años 90, ¿no? Esto también hay que decirlo. Solamente esto como para devolverte algo. Cuando decía que el trabajador no tiene en análisis la categoría del modelo, es una crítica también a la forma sindical, ¿no? Porque hay que saber incorporar a la lógica y razonable discusión de salarios dignos para los trabajadores la cuestión de fondo que hace a la construcción de un país más sustentable, ¿sí? Y no tan frágil. Y lo vemos acá, Claudio, cuando se discute en los municipales, cuando discuten una recomposición o en la provincia, es lo salarial. Y lo que te decía, no estoy adjudicando responsabilidad a los trabajadores, estoy hablando cómo la dirigencia focaliza ahí el núcleo de discusión y no aquello que hace al traslado de los granos a un puerto que significa un modelo sojero que lo único que va a generar es mayor concentración y explosión de las grandes urbes en un momento porque es el modelo y es el sistema en vigencia. Hasta que eso no expire, no se va a modificar. No se va a modificar. Claro, bueno, rápido. Lo que pasa es que nosotros no podemos esperar de ese conjunto de dirigentes la posibilidad de generar en el conjunto de los trabajadores ese análisis o ese cuestionamiento del modelo, digamos. Porque además ellos han sido parte. Cuando vos escuchás hoy, por ejemplo, a Facundo Moyano cuestiona hoy la realidad con el gobierno nacional, pero sigue defendiendo el modelo kirchnerista que se inició en el 2003, con claro. Lo cual no están ellos confrontando contra el modelo, están confrontando contra el sistema. En el medio está el reclamo legítimo y los trabajadores y trabajadoras. Acá la responsabilidad o el desafío que tenemos en un momento de debilidad, de construcción, pero sí en un momento propicio para generar mayores conciencias, es del conjunto de las organizaciones populares que resisten. Claudio Giorno, gracias. Te mando un abrazo, ¿eh? Gracias, Rubén. Chau, chau. Hasta luego. Y vos querías hacer una pregunta, ¿no? Es un buen momento. ¿Hasta dónde las reivindicaciones legítimas tienen un poder de uso? Sobre la reivindicación legítima, aun cuando no se discuta lo que nosotros decíamos en la editorial, ¿no? El nivel de explotación, el privilegio, la segmentación, lo que dijo con enorme claridad e inteligencia la presidenta de la Nación, no ayer, sino antes de ayer. Aquí los privilegiados no son aquellos médicos, ni abogados, ni los que tienen mayor talento, sino los que saben presionar. Es todo un mensaje, no un metamensaje, es todo un mensaje. Está diciendo que la construcción política del momento debería observar que ese método de presión, llámese huelga, llámese paro, por lo tanto estoy hablando de valores constitucionales, es peligroso. Porque el camionero gana mucho y el doctor y el médico gana poco. Por eso digo que es muy claro. Ya no es la habilidad, sino la inteligencia de Cristina Fernández de Kirchner. Pero para el resto, las organizaciones que dicen que van construyendo algo alternativo a la dirigencia que perdura, al sindicalismo cómplice, tienen que ir a la plaza para ver si allí meten alguna contradicción y elevan el marco de propuesta para generar mayor conciencia. Lo de Moyano no fue un acto meramente declamatorio y que hace la reivindicación, fue un acto político, y cualquier dirigente que haya escuchado las palabras de Moyano el día de ayer sabe que esto fue así. Para los que quedaron colgados de el año 2011, es una muy buena señal, porque estaban fuera de la cancha y se sienten de pronto partícipes necesarios de un partido que no imaginaron jugar. Y entonces las reivindicaciones legítimas, ¿a dónde quedarán? O se dijo ayer en el acto del trabajo consciente, colectivo, para derribar y aniquilar el trabajo en negro. No debemos pensarlo nosotros que el trabajo en negro es necesario para este modelo y para cualquier modelo y este sistema. Que no alcanza porque explotarían las arcas municipales y provinciales y tal vez nacionales en blanquear todo aquello que hoy denuncian todos como algo oprobioso y que debe ser materia de agenda y profundización. ¿Ustedes creen verdaderamente que se va a marchar por esa línea y que todos estarán en blanco? La construcción es la evasión. Quien más se evade, más inteligente es. Se burla del propio sistema que construyen. Queríamos escuchar la palabra de Giorno, que es representante, es dirigente y es militante de Proyecto Sur. Y si tenemos posibilidad en estos 8 minutos que nos quedan para llegar a las 10 de la mañana, con Horacio Chique, que es dirigente de Nuevo Encuentro, también del orden local, porque ellos emitieron un comunicado precisamente alineado y contrario a lo que decía Giorno, de que esto es otro valor especulativo que hace a Moyano y todos aquellos que quieren destituir al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Ya venimos. Yo todos los días estoy gastando 200 pesos. 200 pesos. Y está diciendo que podés vivir con 1.500 pesos. Una familia tipo de 2 hijos. No sé. Yo quisiera darle a ellos 1.200 pesos y que viva al mes. A ver qué hace. Recorte informativo. Ni oprimidos, ni dominados. Donde queremos estar. Thank you. Chiqué no contesta. Habrá ingresado su trabajo. Buscaremos a alguien de nuevo encuentro, algún provincial. ¿Sí? Ayer estuvimos en La Plata para saber cómo se palpita la final Moyano-Cristina. Créame que había una tranquilidad absoluta en la cámara, previendo que esto se resuelve en una mesa mucho más chica y que la sangre no llegará al río. Voy a plantear un simple comentario y nos quedarán 2 horas para trabajarlo. Ayer hubo sesión en el Consejo Deliberante. Lo que pudimos averiguar, y esto es muy endeble, pero en un punto cierto y concreto, que el Consejo Deliberante se encuentra también en una situación particular. Cuando digo también es que hoy el esquema del partido gobernante tiene particularidades en ese aspecto. Entiendo que no faltará mucho tiempo para que Walter Festa decida renunciar a la presidencia de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Esto lo digo yo. No hay ninguna información oficial al respecto. Pero comprendo que las dificultades operativas para asumir 2 cargos, uno ejecutivo, el de ANSES, que le da trabajo territorial, a quien todos indican como el sucesor de Hues en el 2015, esto es, para mí, la discusión que Festa va a tener que dar en el territorio con quien sabe y conoce el mismo, estoy hablando de Hues. Si quiere ser, tiene que demostrarlo. No alcanza con las chapas, pero digo con las chapas que puede portar Festa, no las que se entregaron en el tornado, no, esas chapas no. Pero no se puede hacer al mismo tiempo una función ejecutiva y legislativa sin que esta doble función tenga un costo. Para que salga todo como puede pretender Festa, tiene que dedicarle mucho tiempo a la tarea legislativa, que como él dijo en estos micrófonos, tiene mucho de rosca y no la entiende. No creo que Festa la entiende, si no, no sería un dirigente político. Que hoy no le sea útil es otra historia. Pero tan solo estoy poniendo en la mesa y en el aire un elemento que debería ser discutido por el cuerpo en función de el trabajo que el Consejo debe darse. Ayer casi me decían, esta mañana, no hubo sesión. Hubo expedientes de Caveri. Caveri falleció hace muchos años. Se sacaron del archivo para llegar a una orden del día. Un expediente de Fiorenza. Fiorenza ya no es más concejal desde hace muchos años. Se desempolvaron algunos cajones. Se completó la grilla. Si hay algo que tiene una orden del día en cualquier nivel legislativo, es el trabajo de Hacienda y Presupuesto. Lo que más sale, como se dice en la jerga, son las condonaciones. Y creo que ustedes saben lo que es una condonación. Para quienes no saben, es ese expediente que presenta un particular mostrando las credenciales que le resulta dificultoso afrontar la carga tributaria. Y se condona una deuda, ya sea de un particular o de una institución. Eso abunda en cada orden del día. Esto es, cada 15 días en el Consejo Deliberante tiene que haber trabajo de la Comisión de Hacienda y Presupuestos. Si no hay trabajo y es escaso, esa misma hoja en blanco con algunas letras negras, rotulados los expedientes, muestra que hay algo que está fallando. Y esto lo digo a título personal. Es un comentario político, claro es. Festa no va a ser en algún tiempo, no muy lejano, el hombre que dirija la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Está bajo análisis del oficialismo si conviene que Festa sea el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Le tiene que dedicar tiempo, y además de dedicarle tiempo, tiene que aceptar algunas reglas que son históricas y que hacen a los usos y costumbres admitidos, ahora y siempre. Nos quedan 2 horas y vamos a preguntarle a algunos concejales, si es que quieren salir al aire, si esto que nosotros analizamos en términos periodísticos políticos

Estación de Comunicación. ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Niño indio, si estás cansado, tú te acuestas sobre la tierra. Y lo mismo si estás alegre, hijo mío, juega con ella. Se oyen cosas maravillosas al tambor indio de la tierra. Se oye el fuego que sube y baja, buscando el cielo y no sosiega. Rueda y rueda, se oyen los ríos en cascadas que no se cuentan. Se oye ungir los animales, se oye el hacha comer la selva, se oyen sonar telares y indios, se oyen trillas, se oyen fiestas. Tambor indio le contesta, tañe cerca y tañe lejos, de que huye y de que regresa. Lleva a cuestas lo que duerme, lo que camina y que navega. Lleva vivos y lleva muertos, el tambor indio de la tierra. Cuando muera, no llores, hijo. Pecho a pecho. Sujetas pulso y aliento, como que todo o nada fueras. Y la madre que viste rota, la sentirás volver entera. Y oirás, hijo, día y noche, caminar, viva tu madre muerta. Ni oprimidos, ni dominados. Esta ley se suma a varias modificaciones que se han ido incorporando al Código Penal con la excusa de la inseguridad y que forman parte, digamos, de un nuevo modelo represivo. Recorte Informativo, donde queremos estar. Bueno, estamos buscando la comunicación telefónica con Jorge Rulli para analizar un poco más, dentro de lo posible, lo que deja no la convocatoria en sí mismo, sino los desafíos y las obligaciones que tenemos como personas libres. Ni siquiera nos vamos a ubicar en la categoría de militantes o algo por el estilo. Porque hay militantes, de hecho, y nosotros no alcanzamos ese rango. Jorge Rulli charló con nosotros el día martes hablamos sobre el peronismo. Hablamos en parte, y hoy traía en la editorial del programa el testimonio de Jorge como un viejo militante por la edad. ¿Y qué consideraba él y qué se consideraba en su momento aquella categoría y aquella definición de gorila? Ayer, en términos comunicacionales, se jugó mucho a ver quién hablaba primero. Cristina Fernández de Kirchner en San Luis, la tierra de los Rodríguez A, y Hugo Moyano en la Plaza de Mayo, la mitad, porque la otra mitad le pertenece a la Casa Rosada de la Plaza de Mayo. Jorge, buen día, ¿cómo te va? Buenos días. Bueno, ¿qué podés analizar de...? Yo decía hoy en el comienzo del programa de la importancia de reflexionar un poco sobre la explotación del hombre por el hombre, uh-huh, y cómo la clase trabajadora, aún siendo explotada, no llega a visualizar todavía ese grado de conciencia que nos haría un poco más fuertes, un poco más sólidos, tal vez. No pretendo más que eso, por el momento. Bueno, es que, claro, los motivos de la alienación son muchísimos, ¿no? Sí, claro. Y parece que cada vez más, ¿no? A veces cuando yo hablo de que han secuestrado nuestras vidas, quizá no sea fácil comprender de qué estamos hablando, ¿no? Pero hay un dominio espiritual, un dominio cultural, un dominio de los hábitos, de las costumbres, qué sé yo, no sé, es como que también los problemas, hemos aceptado ya una serie de retrocesos, uh-huh, y estamos peleando otras cosas, ¿no? Mira, se lo decía a un dirigente, charló con nosotros, de Proyecto Sur, las reivindicaciones que plantea, no Moyano, sino a la clase trabajadora, a través de sus dirigentes, son incuestionables. Por lo menos yo no tengo nada para decir respecto a que un trabajador explotado tenga que pagar ganancias. La sí, verdad que es una barbaridad, ¿no? Es una barbaridad. Ahora, una barbaridad. Lo que le decía a este compañero dirigente de Proyecto Sur, cuando plantea el tema del modelo, que son los camiones de Moyano, para decirlo así, que van a los puertos y de allí salen los granos y entonces el modelo, yo le decía, bueno, hoy el sindicalismo argentino, cuando se planta a discutir con la patronal, sea el sector privado o municipio o provincia o el gobierno nacional, no está discutiendo el modelo, está discutiendo la recomposición salarial. Entonces, ese camionero que va hacia los puertos no está pensando si el país se desangra. Está llevando esos granos, claro, no, sí, por un salario de 10.000, 8.000 o 15.000 pesos. Sí, está peleando, digamos, claro, está peleando su situación laboral, claro, al margen de la situación de la dependencia nacional, que no se plantea. Efectivamente. Eso estuvo evidente ayer, ¿no? Ajá. Sí, eso fue muy evidente, pero digamos, a ver, siempre hay dos formas de verlo, ¿no? Es como la botella media llena y medio llena y medio vacía, ¿no? Si yo me pusiera en negativo, te diría que eso fue la parte más negativa que yo vi en el acto, que lo estuve recorriendo, y fue evidente, y sobre todo a la noche, en dos voces, cuando se presentaron una serie de supuestos protagonistas a favor y en contra, ¿no? Ante los micrófonos de TN, uh-huh, era evidente el sustracto de que la caja se había terminado. ¿Se entiende? O sea, estos son los problemas de una caja que se agotó, de una colcha que ya no puede cubrir a todos. Esta es una situación que surge a luz, comprende, que te pega, te impacta, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto está en los discursos también. O sea, en el 73 acompañábamos, nos pedían que postergáramos nuestras reivindicaciones, nosotros aceptamos, dimos tiempo, ¿no? Hay una renuncia a discutir el futuro de la Argentina. Esto se vio. Esto te lo dicen, te lo confiesan y da vergüenza ajena, ¿no? Claro. Te lo confiesan, digamos, los máximos exponentes de la supuesta clase trabajadora te confiesan que dejaron la conducción del país en otras manos y que postergaron sus reivindicaciones. Esto habría sido en otra época impresentable, hoy lo dicen, ¿no? Pero es interesante hacérselos ver, decirlo así como lo estamos diciendo nosotros, porque esto está presente. Entonces, yo creo que esta cosa de que los acompañamos en el proyecto del 73, pero ya la soberbia es inadmisible, y en la medida en que no hay diálogo, ni siquiera te pueden pedir que postergues tu... sino simplemente te pasan por arriba. Entonces, es un poco gracioso, porque yo lo escuchaba ayer a un dirigente de aerolíneas, bueno, no me acuerdo, no, un poco de las cosas era que antes por lo menos te recibían y Néstor te pedía que demoraras tus reivindicaciones. Ahora simplemente no te reciben ni te piden nada, simplemente te crean una situación. Entonces, da vergüenza ajena que lo expresen de una manera tan hasta cándida, ¿no? De cómo sufren la violencia. Pero bueno, también es verdad que lo que dijo Moyano, que algunos se exilaron afuera y otros se exilaron en la Patagonia para medrar con la 1050, es muy duro, porque después dice que apoyó el proyecto del 2003, pero en realidad lo está denostando de partida, y yo creo que aquí hay una dialéctica de las palabras que va a conducir a una ruptura muy profunda. Ahora, fíjate vos, Jorge, fíjate vos, ¿no? ¿Qué nivel de naturalización, perversión? Sí. Y como que hoy se puede decir lo que se piensa sin que tenga impacto. Yo me imagino en tus años de militante peronista en los 60, sí, en los 70, creo que había como un mayor cuidado en la expresión y una mayor velocidad en la acción. No, sin pero, duda, claro. Pero claro, pero fíjate, si la señora presidenta dice había alguien que cazaba zurdos en Mar del Plata, y la respuesta de Moyano, algunos se exiliaron en el sur y ganaron con la 1050. Sí, muy fuerte, ambas son muy fuertes, y no traen consecuencias, ¿no? Entonces yo voy a lo que vos dijiste, nos secuestraron parte de la vida, yo sí digo que nos secuestraron la capacidad de pensar, no sentimos impacto. Sí. No, y el discurso es el discurso nada más, no es la realidad. Claro, no es la realidad, es el discurso. Pero de todas maneras, algunas cosas van cambiando, ¿no? Uh-huh. Yo creo que, no sé, esto de ayer a mí me parece que no tiene marcha atrás. O sea, de alguna manera hemos anticipado una crisis gerencial de este modelo. Sí. Que incluso, para mi sorpresa, ayer en A Dos Voces, Pino lo planteó con una claridad asombrosa, la primera vez que lo escucho hablar de que el modelo expresa una situación neocolonial. Lamentablemente no es el Pino, es el Pino derrotado, no es el Pino, lo tendría que haber dicho hace dos años, bueno, lo dice ahora, quizá lo empieza a comprender ahora, no sé. Pero la palabra neocolonial estuvo ayer presente en la televisión, ¿no? Esta situación de que este modelo, esta fiesta se terminó y que ahora hay que pagar las deudas, ¿no? Y que, bueno, alguien se tiene que hacer cargo de que en el mejor momento no se invirtió ni en infraestructura, ni se pagó la deuda externa, ni se resolvió el tema del trabajo y del empleo en la Argentina. Eso estuvo levemente presente. Yo creo que habría que insistir en estos conceptos fundacionales. Sí, además, en esta charla que tenemos, fíjate que tenemos una coincidencia que lo que importa es el discurso sin que le importe demasiado a nadie. Pero es lo que la oferta y la demanda genera. Creo que muchos dirigentes, aún teniendo una claridad de lo que significa el modelo, han optado por no desarrollar esa idea y sobre esa práctica y sobre esos resultados porque no vende. Y este también es un aspecto que hace al momento. Vos cuando decís las cosas no estás esperando vender nada. No. Estás comentando algo que observás, algo que te preocupa, porque no estás en una carrera política electoral si en algún momento vas a obtener algún cargo importante. Esto también es importante. Hoy la política se ha convertido en un negocio, ¿no? Pero claro, bueno, cuando nosotros decimos, Jorge, que estamos frente a una crisis de gerentes, bueno, estamos diciendo que es un negocio. Claro, la política se ha transformado en negocio. Para los chicos de la Cámpora que lo ven como una oportunidad de tener un sueldo, de tener un BlackBerry, y como algunos me dijeron, de tener otras cosas, de tener un levante fácil, y te lo dicen, sin ponerse colorado, sin turbarse, ¿no? El BlackBerry y tener levantes fáciles, eso es estar en la cámpora hoy. Y de pronto presumen que eso es también la juventud peronista. A mí me realmente me pone la piel de gallina, ¿no? De pensar en los cambios que han habido en este país, ¿no? Pero a nivel de Moyano, que yo creo que está dando una pelea muy seria y que le van muchas cosas, pero de todas maneras también en él, yo te decía días pasados en el programa de televisión, lo primero que él hace es ir a cerrar acuerdos con Macri. Con Macri y el tema de la basura. Y deben ser los acuerdos por la basura, sí. Pues es un respaldo económico. O sea, la pelea que está dando Moyano requiere una economía. Y la economía son los negocios turbios que cada uno tiene aquí, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay una pelea, digamos, que la pelea ayer Moyano no la dio a fondo. La estocada no la dio a fondo, porque no puede reemplazar a la gerente general, digamos, me dio esa impresión. O sea, la gerente general de esta empresa es Cristina. Uno de los principales gerentes se le alza y se le revela y la cuestiona. No puede reemplazarla, entonces simplemente la debilita para ganar espacio, ¿no? Otro gerente posible por ahí le pide un gobierno de concertación, como hizo Wiener, ¿no? Están queriendo compartir un gerenciamiento, claro, que Cristina no cede. Cristina habla de Monsanto, de la Barrick, de las otras empresas, como si fuera parte de eso, ¿no? Grobo Copatel aprovecha el momento difícil para cuestionarlo a Guillermo Moreno, que es el que más saca los pies de un plato posible de una mirada empresarial, digamos. Elstein, por ejemplo, se mantiene en absoluto silencio, más allá de que Moyano haya tirado la estocada indirecta de que habría que nacionalizar el banco hipotecario. Claro. ¿Te das cuenta? Sí, que sí, sí. Está hablando de Eduardo Elstein, pero no lo menciona. Nadie menciona a Eduardo Elstein, tampoco nadie menciona a los Huertain. Están allí, en algún lugar, están mirando lo que pasa en la plaza, están escuchando lo que dice Cristina en San Luis. Hay mucha gente que está en silencio, los Rodríguez Sáenz inclusive. Yo ayer me preguntaba por qué Cristina eligió ir a San Luis, ¿no? Uh-huh. Evidentemente que está preparando sobre el terreno de arena del gran combate que se viene, ha intentado neutralizar a los Rodríguez Sáenz. Ha ido allá, no ha sido excesiva, no se mostró con ellos. Pero la embestida de Moyano ha sido tan fuerte, tan poderosa, que necesitó ir a Rodríguez Sáenz, una de las pocas zonas que se mantienen autónomas en la Argentina y que están a la espera de una definición, ¿no? ¿Comprendes? Yo sí, claro. Pienso que sí, es el inicio de un proceso que no sabemos en qué va a terminar, ¿no? Por supuesto que ayer en la plaza yo me encontré con mucha gente y lo que había en gente mayor, en algunos casos mayor que yo, en otros no tanto, era una necesidad de apelar a que nos juntáramos para recuperar el peronismo. O sea, esto ya se siente en mucha gente, esto no es el peronismo. Pero ¿cuánta no sé si cuánta nostalgia, puede, che? No sé si se puede recuperar, ¿entiendes? No, creo que no. Pero me da pena porque eso es algo, también es parte de lo que de esa Argentina que estamos perdiendo, ¿no? Porque una cosa es que un movimiento decida terminar o decida cambiar, y otra cosa que se envilezca en la ciénaga de las memorias, de la pérdida de las conductas, ¿no? Que es lo que ha pasado, ¿no? Un partido justicialista que no se sabe quién lo conduce, ni se reúne, que tiene un local vacío por conducción, cuyas asambleas no se reúnen hace años. Bueno, me parece, Jorge, que en el diseño político de Cristina, como buena gerente, puede prescindir del partido. Totalmente, claro. ¿No? Sí, totalmente, claro. Yo te propongo el jueves que viene que hablemos de Huertain y Epstein, ¿querés? Charlemos un poco para darle a la audiencia quiénes son. Bueno, ¿quiénes son? Y hablemos de los dueños de la Argentina. Hablemos de los dueños de la Argentina, pero además te propongo al aire que charlemos si esto es el comienzo del fin de un ciclo. ¿Qué es lo que tenemos que pensar y qué deberíamos hacer? No, sí, yo ¿Dale? Creo que sí, que evidentemente es el inicio del fin, pero qué va a pasar después es una enorme incógnita, ¿no? Dale, Jorge, te mando un abrazo, gracias, che. Hasta luego. Dice, escuchar a Jorge hace que uno se reconcilie con el día a día que tenemos que vivir y padecer por varios factores. Feliz cumple para él. Más vale tarde que nunca. Claro, cumplió 73 años. Y hoy podemos charlar con Jorge Rulli, no sin antes haber discutido con Jorge Rulli. ¿Sí? Y esta parte final de la charla con él, que se reencontró ayer con viejos dirigentes del peronismo que le dijeron vamos a recuperar. Por ahí recuperar algo que está perdido. Son muchas las cuestiones que van por abajo. Ahora, no es menor pensarlo en la propuesta de Rulli de quiénes son los que no aparecen y que están observando quién sería, no por una destitución a Cristina. A ver, seamos un poco más maduros. Tengamos un poco más de audacia. ¿Quién sería el mejor gerente para sustituir a una extraordinaria gerente? Se lo está buscando. ¿Quién pueda catalizar todo este reflujo? Y no se queden únicamente en Scioli, que es el más apto por el silencio, por la sumisión, por la lealtad, por su pasado menemista y su presente kirchnerista, porque sabe flotar, porque se acomoda a cualquier tormenta. Tenemos que vernos nosotros. Esa es la propuesta que se hace. Veamos a los que no aparecen, los nombres importantes, que este gobierno no va a confrontar nunca, y el que venga dentro de estos parámetros tampoco. Son ellos los que orquestan. Y fíjese que en los últimos días, sobre todo la juventud sindical de Moyano, y Lombardi lo dijo aquí, aquellos sectores concentrados del neoliberalismo, pero no se le pone el nombre. Porque esa es la alianza estratégica para que funcione el desarrollo y que puedan existir algunas mejoras en los estratos siempre postergados. Allí está la oferta y la demanda. 10:26 minutos, seguimos aquí en Recorte Informativo. Estás escuchando. Recorte Informativo. FM Moreno, tu estación de información. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico.

Te decía en el comienzo del programa que ayer hubo un corte de la Ruta 23, justo ahí en Las Flores. Enfrente hay una feria que ha ganado terreno, que se consolidó, que hubo un intento de desalojo el año pasado, antes de las elecciones. Ustedes lo recordarán, lo que significó ese instante de lucha de los feriantes que habían estado en la Feria de Las Flores, la histórica, la que funcionó al comienzo de este milenio como un núcleo de trueque. La información que pudimos obtener nosotros es que el corte se da a partir de una organización de vecinos de argentinos que estarían relacionándose con la señora Agosti. La señora Agosti es la esposa de Daniel Grassa, quien está detenido por haber asesinado a un joven paraguayo tras un intento de toma allí en Villanueva. Quiero recordar además que el año pasado, siempre en el marco de lo que fue la campaña electoral, dando información a la municipalidad a través del IDUAR, se recomendó a los habitantes del asentamiento que no compraran nada porque la cuestión de la tierra es bastante irregular. Hay varios titulares y esos titulares, como lo hemos explicado aquí en una investigación que hicimos, tienen una deuda con la provincia de Buenos Aires y con la municipalidad de Moreno en términos tributarios. El corte de ayer, en este marco, que siempre es importante recordarlo, hace a la potencial venta de lo que no se puede vender y además instala la cuestión más radicalizada y no presentada por algunos medios, que tiene que ver con rasgos xenófobos. ¿Cómo se traduce esto? Hay que evitar que los paraguas tomen la tierra. Se los digo así en forma brutal porque es lo que se comenta. La Gloria 2, que es el asentamiento que tiene su trágica historia de noviembre del año 2009, donde la policía, más de 500 efectivos, todo avalado por la Municipalidad de Moreno y el juez Radrizani, desalojaron a las familias, terminó con el desalojo, con la instalación de una carpa, con la participación de muchas organizaciones sociales y políticas, hasta una marcha del Consejo Deliberante que terminó con represión, y dos días después de ese desalojo, un muerto, un joven que estaba allí en lo que había quedado de los destrozos que se hicieron y que ante condiciones climáticas se cayó la losa de un techo que ya estaba fisurada y murió. Ese asentamiento ya no es un asentamiento, es un barrio por organización que no ha sido ideal. Hubo venta de tierra allí en la Gloria 2, hubo una lucha silenciosa de algunos compañeros y algunas compañeras que sin portar sellos ni banderas intentaron hacer pedagogía desde la autoorganización. Algunos tomaron esas ideas y el barrio hoy tiene una característica de alumbrado público, de cierta infraestructura. Hace dos semanas atrás, frente a ese barrio, se limpió un vasto territorio y las familias comenzaron a ocupar la tierra. La policía los desalojó, hubo represión, hubo miedo, y era una cuestión de espera. No puede estar todo el tiempo la policía allí. Se retiraron los efectivos policiales y las casillas comenzaron a tener mayor cuerpo. Está Mirna, que es una joven compañera y militante de una causa que es la causa por la tierra, la vivienda digna, y el desafío de aniquilar todos esos rasgos xenófobos que van creciendo en el territorio porque hay tierra en Moreno. Y esta es una dificultad reconocida por el intendente municipal Mariano Hues. ¿Cómo te va, Mirna? Bien. Bueno, ¿hay casillas? Sí, hay bastantes casillas, ya hay gente viviendo ahí. ¿Gente viviendo ahí? Sí. ¿Cómo vivieron esos días donde fue como un déjà vu para vos, un volver a vivir el desalojo del año 2009? Fueron desalojados, pero vos sabías de la experiencia acumulada que es una cuestión de tiempo, que aún estando en las casillas hoy, puede mañana llegar la policía con o sin orden judicial y desalojarlos. Quiero decir, ¿hablan de esto? Porque sí, vos sos portadora de una experiencia. Sí, sí, hablamos de esto con los compañeros que en cualquier momento llegan. Pero como decías, que sí, ya llegaron con un supuesto orden de desalojo que era trucha, no es, o sea, era falsa esa, como ya nos hicieron en el 2009. Salimos un momento, cuando ellos se fueron volvimos, y hasta ahora ya hace 3 semanas que la policía no volvió, pero uno de los policías, la última vez que ellos fueron, nos dijeron que si nosotros no plantamos ahí casilla y que si la gente no vive, no se puede ganar esa tierra. Entonces la gente necesitada empezó a plantar ahí la casilla y ya están viviendo, porque escuchamos desde la boca de ellos, porque ellos nos dicen, nosotros le decimos a ustedes que esto no es legal, el desalojo que viene, pero tienen que ser fuertes para ganar. ¿Esto se lo dijo quién? Un policía que fue. Tiene un rasgo social el policía. Sí. Sin embargo, fue la policía quien los desalojó. Sí, pero este policía desde el principio ya venía diciendo que era ilegal el desalojo, que no teníamos que escuchar lo que ellos nos estaban diciendo y que no le enfrentáramos a los compañeros de él. Él como que todo el tiempo nos hablaba bien, tranquilo, nos estaba poniendo de atento, viste, a todos, nos decía que era lo que iba a pasar y que estuviéramos atentos a lo que venía. Lo que decía recién yo sobre la xenofobia o la discriminación, ¿es algo que ustedes lo sienten? ¿Es algo que no está? Sí, eso yo escuchaba y me hizo acordar cuando vino este desalojo de ahora, de hace 2-3 semanas atrás, que dijeron los policías que vinieron, los paraguayos siempre se pasan tomando tierras. Entonces nosotros le dijimos, sale una de las paraguayas y le dice, yo tomo tierra acá porque necesito. Y los paraguayos peleamos a muerte, le dice. Yo muero, pero en la tierra. Ella le dijo eso. Entonces ellos decían, déjenlo a los argentinos. Ustedes vayan a tomar tierra en su país. Eso fue lo que dijo uno de los policías. Y se reían todos ahí en grupo. Obvio, nos sentimos bastante discriminados. Pero eso pasa en todos lados, no solo acá en la Argentina. Capaz que si un argentino va a Paraguay, yo no voy a negar que llega a pasar lo mismo. En todos lados. Es cuestión de controlarla un poco y saber aceptar lo que te dicen. Porque es así, pasa en todos lados. ¿Cuándo viniste a la Argentina? Hace 6 años. ¿Tenés hoy? ¿Cuántos años? Ya estoy por cumplir los 20 ya. Bien, 14 años tenías. Sí. ¿Viniste con tu mamá? Vine con mi mamá, con la familia, con mis hermanos, mi papá. ¿Por qué vinieron? Vinimos porque mi mamá ya ella empezó a venir acá en el 98. Venía y se volvía a ir hasta que le llamó más la atención acá. Porque ella tenía un problema de salud que no podía controlar allá en Paraguay. Entonces tenía que venir, eso lo obligó a ella a venir acá. Y tuvimos que venir toda la familia. No queríamos porque sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar, la discriminación. ¿Qué tenían allá en Paraguay? ¿Tenían trabajo? ¿Tu mamá? Sí, mi mamá tenía trabajo, mi papá también. Tenían trabajo. Y nosotros estudiábamos. Y también trabajábamos, porque allá todo, hasta de chiquito empezás a trabajar. Si querés estudiar, trabajás. ¿Qué opciones o posibilidades, ya con algún grado de madurez, porque sos joven, has encontrado aquí en la Argentina que no estaba en Paraguay? De opciones, de posibilidades. Allá estudiabas y trabajabas. Y acá no, acá puedo estudiar libremente, porque acá te pagan. Obvio que yo no cobro, pero acá te pagan, tenés la libertad de hacer lo que vos pretendés porque sos joven y te dan la posibilidad. Pero muchos no aprovechan esa posibilidad. Yo aprovecho sin que me dé nada a cambio, porque yo sé que para mi futuro estoy formando. Pienso en mí y en mi futuro. Vos viniste cuando tenías 14 años, hoy tenés 20. Sí. En estos 6 años, ¿observaste que llegó una cantidad inesperada de compatriotas tuyos? Allí en la toma vi muchas parejas jóvenes, sí, ya con niños, que se vienen aquí a buscar esto que más o menos vos encontrás. Pelear por la tierra, quedarse en la tierra, construir una vivienda, educar, a sus hijos, educarse, ustedes, es un número que lo analizás en cantidad, y de la cantidad es, se vienen aquí porque ya en Paraguay no hay posibilidades, porque allí ya la tierra es inaccesible. ¿Vos eso lo analizás? Sí, lo que yo voy viendo es que acá uno tiene mucha posibilidad de vivir, de estudiar, todo. Como yo le decía desde el principio, acá tenés toda la posibilidad mientras que vos quieras, allá no. Entonces la gente, los jóvenes vienen por eso, pero lastimosamente vienen y, como decías, de joven ya se pierden, empiezan a tener sus hijos sin tener a dónde vivir. Uh-huh. Y salimos a lo mismo, porque tendrían que venir pero buscar un futuro, porque yo sigo buscando mi futuro. No pienso volver a Paraguay después de terminar mis estudios, porque si yo pude terminar acá, voy a servir acá. ¿Charlaron allí en el barrio sobre la destitución de Lugo? ¿Sabes quién es Lugo? Sí, sí. Uh-huh. No, mucho no. Yo no hablo tanto de eso porque mucho no lo conocía él cuando... Uh-huh. Ya después de que vine, él subió de presidente, así que mucho no. Pero al margen de la destitución del presidente Lugo por parte de la legislatura de Paraguay, es lo que está abajo de la destitución, muy poco expresado, que tiene que ver con los latifundistas que se quedan con la tierra, con la matanza de campesinos. Tampoco de eso hablan. Los que han llegado en el último tiempo de Paraguay, ¿te cuentan cuál es la realidad de Paraguay hoy? Sí, sí. Sí, porque mi mamá fue 4 meses en Paraguay, hace un mes que volvió. Y ella me estaba diciendo que también hay tomas de tierras por todos lados en Paraguay. También ya la gente tiene la posibilidad de seguir porque también le pusieron le están pagando mensualmente. Uh-huh. El estudio, todo, a los jubilados también. Ya tienen todo también, pero no sé cómo llegó hasta acá esto, de que tomaron la tierra y tuvieron que llegar a esto de fusilamiento. Yo no, como que no caigo en eso, porque están en su país y no lo permiten hacer. Y nosotros acá estamos, que no es nuestro país, pero no llegamos a esto. Hasta ahora yo no me he enterado de que hayan matado a una persona así, los propios policías o quien sea, guerrillero, quien sea. No uh-huh. llegaron a matar a una persona. Uh-huh. O sea, que yo sepa, pero allá no, como que no caigo todavía que haya pasado eso, ni en qué momento llegó a pasar. El vínculo que tienen ustedes, siendo paraguayos, viviendo aquí en Moreno, con los argentinos de allí del barrio, ¿cuál es? Bastante buena. Bastante buena, porque ellos me ven como voy todo el día con el guardapolvo blanco al colegio, ya me conocen. Pero también cuando te querés avivar un poco o querés salir de la raya de donde te corresponde a vos, ya te empiezan a discriminar. ¿Y dónde te corresponde a vos? No, yo le digo, ponele que sale uno, un paraguayo quiere discutir con otro o algo, ya le empieza a decir, andate a tu país, sos paraguayo de mierda. Ya uh-huh. le empiezan a decir cosas así. Entonces, como que tenés que aguantar muchas cosas. ¿Pudiste incorporarte bien a la escuela? Sí, más o menos. A veces no. Llega ese momento que me dicen también, o por más que no me digan, a mí tengo otra compañera que es paraguaya y le suelen decir cosas feas. Uh-huh. Y yo me siento discriminada también, porque como dice de ella, también. Yo también soy paraguaya. Somos como hermanas. ¿Y tenés en claro en qué momento se produce eso de la demarcación de territorio y hasta de derechos que tienen los argentinos por encima de ustedes? Cuando uno quiere hacer algo bueno. Por ejemplo. Y en mi colegio, por ejemplo, en un acto, yo quiero participar, quiero hacer algo bueno y los demás se enojan porque ellos no lo hacen. Entonces ya empiezan a decir, paraguaya ya está ahí. Uh-huh. Todo el tiempo así. Pero el apoyo de los profesores es algo que no se puede comparar con nada. Vos has ido en varias oportunidades al hospital. Sí. Aprovecho la ocasión de que viniste aquí a visitarnos para preguntarte, ¿qué sentís en esos momentos? Yo estuve con vos el día que fue una compañera joven que tenía que dar a luz y tuvimos que patear un par de puertas para que sea atendida. Si también esto que vos describís de la escuela, de la discriminación, se observa también cuando van al hospital público de acá de Moreno, colapsado, si emerge esa característica xenófoba de decir, bueno, ¿por qué no se vuelven a Paraguay? ¿Para es impresionante ¿sí? la discriminación, porque hace dos semanas que Fidelina, la compañera de allá, que tuvo a su bebé, también fue la hermana de ella, fue la que tuvo Mirna cuando ustedes estuvieron ahí en el hospital. Estuvimos a las 11 de la noche, ya ella casi tuvo al bebé en el colectivo, llegamos como pudimos. Yo la acompañé porque la mamá recién tuvo su bebé, también no podía venir. Y cuando la doctora, la ginecóloga, abre la puerta, me ve a mí y me dice, salí, déjala entrar sola. Y yo le digo, ella no puede caminar porque ya está por tener al bebé. Entonces ella me agarra el hombro a mí, y yo me doy la vuelta y le digo, no me faltes el respeto, que solo la estoy haciendo pasar a ella acá porque ya está por tener el bebé, está mal. Y ahí me hace sacar otra vez afuera. Yo salgo, espero, en un momento me llaman y me dicen que Fidelina ya estaba por tener esa noche al bebé, no sabían, en dos horas más o menos, y que tenía tiempo de llegar a otro hospital, que ellos no tenían oxígeno para el bebé. Yo le digo que eso no tenía nada que ver. Me dice que no. Entonces la sacaron de vuelta, la dejaron ahí, hicieron como un abandono de persona. Hubo gente que filmaron ese momento. Llamaron a todos, policías, bomberos, ambulancia. Le pedimos si nos podían dar una ambulancia, si podían llamar a la policía para que nos lleve a otro hospital, porque no teníamos ni un centavo. No teníamos ni un centavo encima para tomar un colectivo. Y no cualquiera se va a arriesgar para subirla a ella en el auto para llevarla, porque ya estaba por tener al bebé. Y si le pasaba algo, iba a ser la culpa de esa persona. Entonces, cuando esperamos, yo le dije a Fidelina, ya estamos acá y acá vas a tener. Porque ya no podíamos salir, ella ya no podía caminar. Entonces, había un policía ahí y yo hablé con ese policía. Me dice, acá la tienen que atender. Y ahí sale y me dice ese mismo policía, ¿le dijeron por qué no las atendió? No, le digo, por falta de oxígeno, le digo yo. Me dice, no, porque hay un virus. Pero ahí no dice que hay un virus, le digo. Y no, llegan a poner que hay un virus y van todos. Por eso, no, pero no decía eso. Entonces, tampoco está la explicación. Y además, en el relato que haces, es muy impresionante que quien te da la información es un policía, sí. No un médico. ¿No? El policía dice, bueno, hay un virus por ahí. Los virus intrahospitalarios son muy comunes. Sí. Y cuando hay una situación, sobre todo de sobrecarga en el servicio de maternidad, lo que se sugiere es que no dé a luz a esa mujer. El problema es si está en condiciones óptimas, objetivas y en el momento de parir. No se la puede derivar a ningún lado. Inclusive el Hospital de Moreno tiene un sistema de ambulancias que pueda trasladar a los pacientes de Moreno a General Rodríguez. Eso no existe. En realidad tenían ambulancias todas estacionadas ahí atrás, pero ninguno la llevó. Bueno, por eso ¿dónde nosotros estuvo Fidelina? Y tuvo ahí, al final tuvo ahí porque vino el papá y le dijeron al papá que si él venía sí iba a tener ahí. O sea, como que en todo momento se estaba desquitando de nosotras, de la hermana de Fidelina y conmigo, que ya habíamos venido con la otra chica. Me dijo, otra vez vos. Paraguaya ya me empezó a decir hay cosas y yo le dije, no, le digo, yo solo la acompaño a ella, no vengo a pelear. Entonces yo estuve ahí con Fidelina, ella estuvo ahí, y antes que Fidelina ingresara, ingresó otra paciente que tuvo ahí su bebé. Por eso para mí era raro que no la hayan atendido a ella y a las otras sí. Y sentimos discriminación, bastante discriminación. Y cuando ella ingresó le dijeron, no es necesario que hagas escándalo. Bueno, te hago la última pregunta, porque hay muchos... ¿Van a entrar los chicos? Sí. Bueno, van a entrar los chicos de una escuela, han venido los docentes también hoy. Las personas que están ahí en el barrio y en el asentamiento, ustedes también lo señalan, nosotros somos gente de trabajo, ¿sí? ¿En dónde trabajan? ¿En la construcción la mayoría de los hombres? La mayoría en la construcción, y las mujeres trabajan por hora o algunas camas adentro. Algunas camas adentro sí, y otras por hora. ¿Y los hombres en la construcción? Sí, casi todos, la mayoría. ¿Cuando vienen, consiguen rápido trabajo? No. ¿Los hombres? No. ¿Después consiguen en obras de Capital Federal? Sí. Los hombres sí, tardan un poco más en conseguir. Las mujeres sí consiguen, pero cuando no tenés el documento de acá, se aprovechan como pueden. Uh-huh. Te pagan poco o buscan alguna manera de, qué sé yo, de estafarte siempre. Una vez que ya tenés el documento, sí, ya uno como que tiene más derecho de hacer lo que quiere o de, qué sé yo, de pedir el sueldo que ella se merece. Uh-huh. Pero si no tenés, no, no es lo mismo. Bueno, gracias, Mirna. No, gracias a usted. Bueno, está sonando el celular de Mirna, alguien la llama, ¿sí? Pero qué precavida que es esta muchacha porque lo tiene en silencio, ¿no? Mirá que vienen algunos acá al estudio y dejan prendido el celular y queda groseramente al aire que alguien lo llama. En el caso de Mirna tiene un potencial enorme para ser mucho más que una comentarista de la realidad. 10:55 minutos, estamos en tiempo de buscar algún tema musical. Hemos intentado llamar a Paraguay, de hecho hemos llamado a Paraguay, y ahora Mirna, como tiene familiares en Paraguay, nos va a facilitar algún número porque queremos hablar con, ¿cómo se dice?, la gente de a pie, el común, quien está viviendo en Paraguay, y qué reflexión pueden hacer ellos, o alguna persona, que seguramente vamos a hacer todo lo posible para charlar en lo que resta del programa, qué reflexión hacen de este momento que se vive en Paraguay, ¿sí? Y tenemos que llamar al Consejo Deliberante porque ayer la orden del día fue lastimosa para muchos. No se tendría que haber hecho la sesión, pero este es un mérito de Contreras que, aún no habiendo temas, logró componer una orden del día y que se trabajara. Están los alumnos de una escuela secundaria para visitar el estudio y vendrá en la última hora del programa Damián Fau a hacer una invitación y comentar qué se está preparando al cumplirse 40 años de la fuga de los compañeros entre Leu, ¿sí? Y esto será, puedo hacer un adelanto, es el viernes 13 de julio, 18:30 horas en el Churqui. Van a proyectar documentales y lo que se está haciendo con muy buen tino es una convocatoria para viajar a Trelew. Se va a viajar en micro para participar de la movilización, actividades y acto homenaje en Trelew el día 18 de agosto. Se va a salir el 17 de la tarde y se va a volver el lunes 20, que es feriado, ¿sí? Y de esto vamos a charlar con el compañero Damián Fau, ni bien esté en el estudio. Bueno, se juntó todo para la última hora, en este jueves gris, pero con potencia.

Ni Olvido ni Perdón, del grupo Cine de la Base, y Gaviotas Blindadas, es un fragmento de Mascaró. ¿Por qué se va a proyectar esto? Primero es una invitación, es una convocatoria a... Además de no perder la memoria, es darle la entidad que significó la fuga del penal de Trelew. Darle el sentido que para nosotros tiene, y en este caso para las organizaciones que convocan esta actividad. Pero además, ese 13 de julio servirá para mí como plataforma de invitación a lo que significa el viaje a Trelew, que será el día 18 de agosto, se sale el 17 a la tarde y se vuelve el lunes 20, feriado a la mañana. Está aquí Damián Fauques del MIR, que nos va a explicar un poco más amplio de lo que te he dicho en esta síntesis, de por qué la importancia de tener memoria, que esta memoria tenga un carácter activo, y darle la entidad que merece. Gracias por estar aquí. Gracias, Rubén. La convocatoria que estamos compartiendo acá, y desde ya agradecemos la difusión, es una campaña nacional que estamos sacando desde diferentes provincias, y sobre todo desde nuestros compañeros que están en Chubut, por los 40 años de la fuga. Sobre todo nosotros pretendemos a través de esta convocatoria reivindicar la fuga del penal más que la masacre, porque nos parece que tiene como varios significados. Por un lado, lo que fue el frente a una dictadura como la de Lanusse, que diferentes organizaciones político-militares lograran escapar de una cárcel que se suponía de máxima seguridad y que en ese momento se implicaba más o menos poner en ridículo lo que era la dictadura, pero también lo que implicó que diferentes organizaciones con diferente espectro político ideológico decidieran hacer una acción en común y reivindicaran ese hecho como un hecho importante, y que sobre todo nosotros entendemos que es un desafío que también tenemos hoy, y que esta idea de memoria es también pensar el presente y pensar hacia adelante. Aquí lo que ustedes señalan, y está bueno para los que concurran en un extracto de por qué van a Trelew, es que se peleaba por el socialismo. Hoy lo charlaba con Rulli. Hemos perdido tanto, tanto en estos años. Es decir, se ha secuestrado una parte de la memoria. Hoy es inimaginable pensar que, a ver, dirigentes políticos procesados y encausados puedan fugarse. La noticia es si se fugó un alto delincuente peligroso. Esta es la cuestión. Me parece que es importante, cuando yo decía recién, Damián, es darle la entidad a esa memoria. Tiene que ver que ponerlo en el contexto de ese tiempo, que es un contexto de siempre, porque hace una lucha de clases, porque hace al socialismo no como una pretensión vacía, sino una necesidad de construirse. Y también porque hay algo que parece que se ha olvidado, y que es que hoy también hay presos políticos. Pero por supuesto. Y esos presos políticos tienen que ver no solo con una cuestión de un gobierno más o menos lo que sea, sino con que hay una lucha de clases, hay confrontación, y que muchas veces eso es juzgado como algo que no debe ser. Estos días, y yo escuchaba el programa previamente, digamos, toda esta discusión que se abrió por el paro de ayer, donde a través de diferentes expresiones en el gobierno nacional y a través de diferentes funcionarios, no solo la presidenta, parece hoy que los trabajadores reclamen por de diferentes reivindicaciones, no solo el tope al mínimo no imponible, sino por una serie de reivindicaciones, parece que es algo justamente destituyente. O sea, acusar a sectores de trabajadores de golpistas nos parece algo muy grave. Además, incluso se lo comparaba con lo que sucedió en Paraguay, digo, claro, algo brutalmente distinto. Entonces, si hoy ni siquiera, si hoy se considera que, digo, con todas las diferencias que uno pueda tener de Moyano, digamos, pero ciertas reivindicaciones que se levantaron ayer son compartidas por un montón de trabajadores, si hoy levantar esas consignas significa ser, digamos, destituyentes de una, significa que hoy no se puede protestar por nada. Y justamente la condena a la protesta social, la judicialización de la protesta social, hoy bajo un gobierno democrático, digamos, parecen ser casi las mismas que en el 72. Y quiero aclarar una cosa. No compartimos la idea de que esto es una dictadura. Eso nos parece también un grosero error. Pero sí, que así como determinadas expresiones, digamos, parece ser que al gobierno ofenden, también determinadas expresiones y caracterizaciones del gobierno ofenden a los trabajadores que están protestando legítimamente por sus derechos o por cosas que quizás hoy no son derechos, pero que ameritan una lucha. Entonces, nos parece que también en el marco de se dan como varias cosas, nosotros entendemos. El año pasado recordábamos los 10 años del 2001, en donde reivindicábamos que el pueblo en la calle, que los trabajadores en la calle habían derrocado un gobierno, también un gobierno insostenible, no solo por su debilidad, sino por las barbaridades que hacía. Y que eso daba la sensación que daba un aire fresco, permitía imaginar que las cosas se podían cambiar. 10 años después nos encontramos con que quizás no se logró construir esa alternativa política que, como vos bien decías antes, pueda por lo menos tener como horizonte ampliamente la perspectiva del socialismo. Es cierto que la perspectiva del socialismo sea, digamos, en muchos casos parece algo de hace muchos años atrás, pero nosotros no solo lo creemos necesario, sino que es algo posible y que es necesario volver a rediscutir y reivindicar la lucha de estos militantes hace 40 años. Ellos fueron metidos en la cárcel por luchar por el socialismo. Es muy valioso que lo traigas, Damián, a esto, porque si bien yo soy bastante reacio a los números redondos, o los 10 años de la masacre de Avellaneda, o los 40 años de Trelew, es ver que en cada año anterior al 40, digo 39, 38, 37, se le dio el marco a cualquier movilización o cualquier conmemoración en función de lo que estamos charlando aquí. Si no, sería como un fetiche. Recordamos a los mártires, a los que se escaparon, pero saber por qué se escaparon y por qué fueron fusilados, esa es la cuestión. Si nosotros llegamos a capturar esa esencia, estaremos dejando algo para discutir, si no, nos quedamos en la espuma. Y ciertamente poder, en este viaje a Trelew, que es una invitación que ustedes están haciendo, es decir, cualquiera puede viajar a Trelew, ¿esto es así? Así es. De hecho, sacamos un correo electrónico que se llama vamosatrelew@yahoo.com, donde cualquier persona que esté interesada en viajar puede escribir ahí y nos ponemos en contacto. Bien, por ahí, no sé si se ha pensado, pero tener el registro de la cantidad de presos políticos que hay en la Argentina sería muy valioso. Sería muy valioso. Es un trabajo que se tiene que hacer con todas las organizaciones, imagino, buscar archivos y algunos que ni vos ni yo conocemos. Digo, es paradigmático lo que pasó con Fernando Carrera. Digo, salió hace poco, pero esa famosa frase de todo preso es político. Pero claro. Bueno, Fernando Carrera es una de esas expresiones. Y también comentar que el viaje a Trelew se va a dar en el marco de los juicios. Fíjense, 40 años después, los juicios por la masacre de Trelew. Digamos, en el marco de ese proceso, nosotros reivindicamos el proceso que está llevando, poniendo al capitán Sosa y a otros que fueron responsables de esa masacre en el banquillo de los acusados, que se sometan a juicio, como digo, los compañeros no tuvieron la posibilidad de tener. Nos parece también significativo en ese marco, digamos, pero junto con lo que vos bien decías, que es además reivindicar no solo su memoria, sino también por qué estaban luchando. Claramente nosotros decimos, yo estuve el 25 en la vigilia, allí en el puente, y cuando subió Alberto Santillán y estuvo la hermana también de Luciano Arruga, y estuvo Darío Moreno, que es de Tinogasta, creo que apareció ahí un componente muy valioso que te quería consultar a vos, desde tu perspectiva como militante. Si todo pasa por la justicia, porque en parte esos discursos, los estuve ahí presente, escuchándolo, siempre quedó en el planteo que si la justicia este sistema va a responder de una manera que pueda responder, no con justicia, con parches. Y me parece que lo que se planteaba, y los compañeros que se fugaron, y hasta los mártires, sabían que había que enfrentar una estructura. Esa era la estructura a enfrentar. Y hoy no veo, por este desguace que se ha dado, por lo menos un pensamiento de esa naturaleza. Mirá, a ver, la justicia por los compañeros de Trelew, por los presos políticos, por Darío y Maxi, por Luciano Arruga, por Julio López, por tantos otros que podemos nombrar, porque estamos nombrando los muertos, pero también hay que nombrar los vivos, digo, por el 30% que trabaja en negro, por los precarizados, por los pobres, por los paraguayos, por los bolivianos, por los peruanos que viven en este país, por, digamos, la emancipación, digamos, la lucha es por un cambio de sistema. Ahora, lo que sí nosotros consideramos es que lograr que los responsables de esto sean juzgados, sean metidos en la cárcel, al menos no nos parece poco. Uh-huh. Obviamente no nos alcanza. Y sabemos qué tipo de justicia es. Pero también entender que esa justicia se da porque digamos, la memoria no fue digamos, tapada después de 40 años porque siguió habiendo lucha, porque seguimos reivindicando a nuestros compañeros y porque seguimos en la misma lucha que ellos. Entonces, esa justicia también hace lo que hace, con los límites que tiene, porque la lucha popular no se detuvo. Entonces, ese también pensé que es una manera de entender qué tipo de justicia es la que se da en el marco de este sistema, como vos decías, sí. Pero que también, digamos, no es que con eso para nosotros ya nos quedamos tranquilos. Correcto. Desde ya que estén los asesinos sentados en algún banquillo, no tengo que decir que estoy de acuerdo. Me parece que por lo menos donde deberían estar, aunque desearía algo distinto. Es el viernes 13 de julio, 18:30 horas, en el Churqui, Yolí 2637. Allí se van a proyectar, dos documentales. Y la convocatoria es viajar el día 17. Uh-huh. El 17 de agosto, no ahora de julio, sino de agosto, por la tarde, y se va a regresar el lunes 20, feriado. ¿Por qué es 20 el feriado de agosto? Por San Martín. Por San Martín. ¿Y no era el 17 San Martín? Sí, ¿no? Así es. El 17 San Martín, pero pasamos para el 20. Bueno, y este dato que no es menor, vamos a Trelew, con W al final, digo, porque también es importante, @yahoo.com. Este es el mail que pasan los compañeros para que ustedes se puedan comunicar, y aquellos que quieran viajar al cumplirse 40 años de la fuga, lo dijo bien Damián, no solamente recordar a los muertos, sino a los vivos, y en este marco que lo decía con absoluta claridad, bueno, pueden comunicarse a través de este mail, que reitero, es vamosatrelew@yahoo.com, ¿sí? Yo quiero hacer un comentario final de las cosas que dijo la Presidenta de la Nación, que algunos se quedan en la chicana que no es chicana, para mí. En un pasaje del extenso discurso del martes, porque fue el martes, la presidenta, además de vincular un accidente de tránsito a los compañeros Los Dragones, que están resistiendo ante una transnacional que es Pan American Energy, y los responsabilizó de la muerte de los gendarmes, que ni siquiera tenía el número preciso la presidenta, dio algo que hace que pensemos que no es necesario que digan que existe el Proyecto X. Existe, póngale el nombre que quiera. Pero la presidenta sugirió a la justicia provincial que desactive el conflicto. Escuchen el discurso, porque es importante para los militantes, los dirigentes, que no es una crítica boluda. Es la palabra de la Presidenta de la Nación. La sugerencia de la Presidenta de la Justicia es: traten de evitar que esas personas que andan con bombas Molotov y que no son trabajadores, no estén allí en el conflicto con bombas Molotov. ¿Qué está diciendo la Presidenta? Que los apresen. Que los busquen, que desactiven esas células, eso dijo. Y no porque sea una exégeta de Cristina Fernández de Kirchner, que en los discursos es brillante. Está diciendo algo que ocurre. Si recién charlaba con Fau sobre los presos políticos que tiene la Argentina, es porque hay un sistema de esta categoría y esta característica. Nunca lo había dicho con tanta precisión Cristina Fernández de Kirchner. Lo hizo en el marco de un paro por reivindicaciones laborales. Me parece como mucho a mí. Me parece como mucho. Es un discurso reaccionario y de derecha. Porque es un paro. Y lo que duele en algunos aspectos es que militantes del campo popular se hayan subido al colectivo de lo destituyente de miles y miles de trabajadores que algunos tienen el privilegio de ganar 10 lucas y el resto de la gilada gana 3, 4, 5. Dos, se le está diciendo destituyente a los que laburan en negro, a los que laburan con algún nivel de dependencia. A eso se le está diciendo, no a Moyano. Che, tenemos que parar un poco. No tenemos que entrar en ese juego. Porque ese es un juego de gerentes, no de laburantes. 11:19 minutos, ya venimos. Para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino, yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero. Nos rodearon. La radio está tomada, qué buena noticia. Quiero decir que Celestina Ruiz, Mario Villalba, Yolanda Jara, Lucas Cardoso, Rubén Báez y Rubén Rieffer están aquí tomando el estudio y a partir de este momento entra en cadena nacional esta historia. Así que ellos van a hablar, son alumnos de la media 13. Mirá, y no tengo anotado nada, me acordé de todo, ¿sí? Bueno, ¿cómo te llamás vos? Jara Yolanda, acá sí. La marco. Bueno, ¿qué están haciendo en la escuela con los profes? Estamos haciendo radio. ¿Y me puedes contar qué es hacer radio en la escuela? Todo lo que pasa en la noticia, sí. Hacemos preguntas sobre para los chicos, lo que escuchan. Ah, ¿ustedes hacen preguntas? Sí. ¿Tu nombre? Celestina Ruiz. Bájame un poquito eso porque me está ahí está. Celestina, ¿y qué le preguntas vos a tus compañeros en la escuela? Principalmente lo que hacemos es informar, por si falta algún profesor, por si no hay clases, o noticias que suelen surgir en la escuela. Y hacemos entrevistas a las noticias destacadas del día. Así que ustedes le informan al resto si no va el profe. Claro. Por ejemplo. Si no hay clases. Si no hay clases. Sí. ¿Y ha ocurrido en este tiempo que los profes, los docentes, que son compañeros acá de la radio, estuvieron allí y no hubo clases? O que tenía que anticipar que al día siguiente, obviamente, no había clases. Sí. Y a ver, ¿y cómo lo informaban ustedes? ¿Qué decían? ¿Mañana no vengan? No, obviamente que no. Ah, bien, entonces, ¿qué decían? Es como que haciendo eso, tirando información sin buscarla, es como que estamos incentivando a que los alumnos no vengan. Nosotros lo que hacemos es ir a buscar la información. Nosotros nos dirigimos a dirección, a preceptoría. Nos acercamos y le preguntamos, ¿quiénes son los profesores que avisaron que no iban a venir? Los que no avisaron, obviamente que no los pasamos, por si está esa casualidad de que ellos no llegan a venir. Cuando tuviste que informar que al día siguiente había un paro, por ejemplo, ¿vos le explicabas a tus compañeros por qué se hacía el paro? Sí, obviamente. No está bueno tirar información cualquiera. Este chico se queda. Leo, ya está. No, se quedan todos, pero ¿qué concepto de la noticia? ¿Qué concepto de la noticia? Para tantos que hoy están, por favor. Bueno, esto es lo natural, porque esto no hace lo periodístico, es lo natural. Yo tengo que decir algo si tengo el dato que lo respalde. Si no, no lo podría decir. En todo caso, lo que se maneja en periodismo es la especulación o la conjetura o la hipótesis. Creo que podría ser, pero lo que está diciendo tu nombre... Lucas Jardos. Lucas, cuando vas a la dirección, ya vamos a hablar con tu nombre. Mario. ¿Con Mario? Está medio callado, Mario. Ahora vamos a hacer hablar a Mario. Está asustado. ¿Está asustado? No creo. No, tiene una cara de pícaro, Mario. No, este habla mucho. Cuando vas a la dirección y le decís, mire, necesito la información, ¿te la dan? Sí, obviamente. Además que para la municipalidad, miren, en la escuela se hace, ¿eh? Sí, obviamente. Yo voy a lo seguro, voy directamente y me acerco a los profesores, directivos, director, preceptor, a cualquiera, a la regente. Yo lo que trato de hacer es que estemos más cómodos en el colegio. Estemos como que si fuera que estamos con amigos, con... O sea, me refiero el trato que hay con los preceptores, directivos, a los alumnos. Tratamos de que nos sintamos mejor con bien, ellos. Le voy a preguntar a Mario. Les voy a poner un aprieto a todos. ¿Qué sucede si van a la dirección y la directora dice esa información no se las doy? Por ejemplo, que es algo que puede ocurrir. Las prece. Decirle a las prece, prece, ¿cómo anda? Qué linda que anda hoy. Y agarre y te dice, sí, ¿qué necesitas, Villalba? Y lo básico, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Y siempre viene con eso de, no, viene de arriba la información. ¿Sí? ¿Y qué puedes soltar? Y la prece siempre dice, uy, bueno, mira, ¿puedes decir que puedes soltar? Nada, sí, las preces son unas capas, son unas, unas ídolas. ¿Vos le decís algo productor, bueno? Productor nato este. No, sí. Productor no, no. Así que le decís, bueno, deme algo porque tengo que salir al aire. Claro, le voy a decir, le paso un temita, ya siempre te piden un tema. Ajá. Entonces le digo, le paso un temita y me o dice que chico, te pasan un tema y de paso tienen información. Decime una cosa, ¿qué aprendiste en este tiempo de construir una radio en la escuela? ¿Qué es lo que más te atrapa, lo que más te gusta? Lo que más me gusta, primero que nada, es hablar, me encanta, no paro más. Ahora no me callas más, al menos que me saque acá con la escoba. No, me encanta cuando se arman grupos, cuando compartimos ideas, compartimos temas musicales, gustos de música, cuando los chicos vienen a pedir un tema, que se lo podemos pasar y digan, che, qué buena onda, que se puedan hablar, puedan expresarse por la radio. Esto lo hacen, sí, decime. No, lo que podemos hablar, porque podemos hablar de lo que nosotros queremos, es como expresarnos, podemos expresarnos libres. ¿En el aula no se pueden expresar libres? No nos dejan nosotros. Bueno, lo que pasa es que en el aula tienen que aprender. Sí, claro, distintos temas podemos hablar en la radio. Seguro, claro, en el aula no se puede. Esto es para los profes. ¿Cómo que en el aula no se puede pensar libremente? No sé, no creo que sí, pero bueno, hay un tiempo. El profesor tiene que impartir conocimientos y ustedes absorben los conocimientos. ¿Y de qué hablan en el aula? Y en el aula es difícil hablar sobre otros temas. En mi caso, yo como vengo medio atrasado en las materias, obviamente me pongo las pilas. Pero si obviamente hago las cosas rápido y trato de salir antes para buscar más información, para ver en qué me puedo colgar en las noticias después, qué puedo pasar, qué puedo informar. Me gustaría estar más seguro en lo que voy. Villalba estaba calladito acá, pero dijo recién, no me para nadie. Bueno, y acá hay un compañero acá que también está. Nombre y apellido. Rubén Báez. Color. Rojo, azul, viste que ahora es rojo y blanco. Rojo, claro. No. Azul y amarillo. Azul y amarillo. Ah, ese dice. Vamos todavía, vamos. Acá viene Martín Raffo también, amante del club de la Ribera. Ah, entonces así vamos para arriba. Bueno, te escucho. Nosotros en la radio básicamente buscamos informar a los chicos de lo que pasa en la escuela, básicamente informar a los que no vienen los profesores o si tienen que ir a dar una materia. Y para nosotros es muy bueno porque nos podemos expresar libremente en la radio, nos gusta compartirlo con nuevos amigos que van, se suman. Cuando fueron los profes a la escuela, bueno, yo tengo contacto con uno todos los días, pero entonces le pregunto, y cuando charlamos un poco, si faltan mucho los profes. No, los profes van. No, pero es todo un trabajo que hacen los profes de encontrar el espacio en el recreo en los tiempos que no son extracurriculares, así se dice, y cuesta que se acerquen, ¿verdad? ¿Qué provocaron en la propuesta, tanto Leonardo como Cintia, para que ustedes digan, bueno, quiero hacer radio? Más que hacer radio, quiero hablar. Porque en definitiva lo que están planteando aquí es, somos libres al momento de decir lo que queremos decir, con la responsabilidad de informar. Es mucho eso. Bien, che. Está muy bien. Sí, a mí me ocupó. ¿Vos fuiste de una el primer día? Sí, a mí me gustó porque yo ya había hecho radio. Está hablando el compañero, ¿eh? En radio también cuando habla uno, el otro puede seguir hablando también. Sí. Yo fui el primer día, solo que era muy distinto día. Uno iba en los lunes y yo empecé los jueves. Y a mí me gustó porque yo, como ya había hecho radio en otra escuela, me había copado, entonces lo seguí en esta escuela. Bueno, y aquel venía a la falda de él. Sí, se estaba haciendo. No hay tanto ahí. Bueno, vos sos hincha de River. Obvio. Eso ni se pregunta. Mirá. El mejor. Rafa, yo soy el mejor de la yo radio. Yo tenía que haber hecho periodismo deportivo. Sabe mucho. Che, que bueno, no hable ese. Parece que no le renuevan a Cabenagui, ¿eh? No, ojalá que lo renueven. El Chori se va. No se va el Chori. Y River se va a la B de nuevo. Sí. No. ¿Quiere apostar? No, yo no apuesto nada. Ah, muy bien. Si es yo, sano, si yo te sano. Digo hincha de quién soy, después te digo de quién soy hincha. No hace falta. No, pero nos tenemos que llevar bien en el estudio. Soy hincha de este color, mirá. ¿De Racing? No, de Belgrano de Córdoba. ¿Te suena? ¿Te suena? Ni conozco ese equipo. Negación, es para terapia esto. Bueno, contame cómo es hacer radio ahí en la escuela. No, a mí me gusta hacer radio, por ejemplo. Yo primero fui para... como porque a mí me gusta mucho lo que es tecnología y me enteré que ahí están esos tableros que me gustan a mí, a manejar como tipo DJ y cosas así. Y cuando me enganché así, no me gusta hablar a mí mucho. Entonces me agarraron así como conductor acá los chicos y los Leo y Cintia y dije, no quiero. Y la primera vez que hablé y me gustó y le empecé a dar manija. Y ahora me gusta, además nos podemos expresar así como dicen los chicos. Puedo decir cosas que con los chicos de la radio, no hablamos entre nosotros y capaz que con ellos, yo a través de la radio puedo decir cosas que en el salón, con los chicos del salón, no digo. Un ejemplo, no sé, me siento mal y capaz ellos se dan cuenta y me preguntan, cosas así, ¿no? Y yo me expreso a través de la radio, porque en la escuela no se puede expresar mucho porque están las horas de clase, tenés que estar callado. Es decir, que lo que dicen todos es que encontraron en la radio un espacio para hablar, para conocerse y sobre todo para ser libres, es decir, libres en el momento de expresarse. Claro. No es menor. ¿Qué les gustaría comunicar en la radio de la escuela que todavía no lo han hecho? Pueden decirlo acá, si en la escuela no se animan, es el momento. Que se anime, que está claro, bueno, a ver, de expresarse. Sí, pero aquello que, a ver, te lo voy a complicar. ¿Qué es lo que no te gusta de la escuela y que te gustaría corregir? Es decir, que no se haga más. Mirá, vamos a la izquierda. No sé si es criticar algo, pero algo para contar es que mandamos un comunicado a la Municipalidad de Moreno para informar la falta de estufas, porque tenemos en nuestra pared un bache tremendo y nosotros fresquete terrible. Sean más libres, chicos, hablen. Sí, ¿qué más? No tienen estufas. No tenemos estufas, estamos muertos de frío. También la falta de alimentos. Falta de alimentos. Sí, porque antes nos daban... Nosotros entramos a las 7:30, los de la mañana. Porque tienen doble turno ustedes. Claro, algunos tenemos desde 5 horas y otros estamos 8 horas en el colegio. Y lo que nos daban antes eran 2 facturas por alumno. Ahora nos dan una. Y con esa factura tenemos que tirar de las 7:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. Sí. ¿Y esto lo dicen en la radio cuando hacen allá? ¿La escuela o no? No, sí. No, esto no. Lo mismo no, dijo Pablito. No. Y... los profes paren un poco porque... lo dijo Pablito. Van a salir ustedes y los chicos. Sí. Hay unas ideas ahí, Leo. Sí, seguro. Lo dijo Pablito, pero no lo vemos hace 2 meses ya. ¿Ah, sí? No, bueno. Igual los de la escuela nos apoyan porque ellos quieren lo mejor para nosotros, supongo. ¿Los baños bien? ¿Tienen baños? Sí. Sí, sí, sí, no, eso sí. Pero hay... ¿Los de arriba no se usan? Hay dos arriba, que son los mismos que están abajo. Están arriba. No, pará, hay cuatro arriba. Hay cuatro arriba. Hay cuatro arriba, pero lo usan de galpón. Hay sillas rotas, mesas rotas, ajá, focos. Hay que... Las ratas. Hay una ratita re linda, ¿no sabés? Me hacen la verdad la de mi casa. Solo que esa no está enjaulada. No, hay que mandarle... Yo te digo que hay que preguntar estas cosas siempre, ¿no? No, bueno, porque... ¿Qué más? ¿Han chequeado ¿hay alguna foto de la rata? Hay una nota histórica de una rata. Bueno. No, es que... Sí, decime. A veces en el horario de clase, cuando toca justo el timbre, los baños se llenan. Claro. Y a veces mis compañeros se enojan porque los profesores no lo dejan. Porque los recreos sí se rellenan los baños. Y no se puede entrar. Y toca justo el timbre y no cierran la puerta. Y los profesores no nos dejan salir. Y bueno, hay a veces compañero que se enoja y dice, hay que mandarle nota al municipio para que arreglen los baños que están acá, que están ocupados por mesas, sillas rotas y todo eso. Uh-huh. Bueno, voy a hacer la última pregunta porque ya sí, nos pasamos de la tanda y no es habitual en este programa que nos pasemos de la tanda. Para nada, somos recumplidores nosotros. ¿Qué pasa si mañana los profes no están? Porque va a pasar que en algún momento no esté ni Leonardo ni Cintia. ¿Ustedes se van a asumir en la tarea de hacer radio? Es decir, no hacer radio, sino esto que ustedes expresaron, es en el recreo, en los momentos libres, poder comunicarse con el resto. Sí, ¿asumen ya, bueno, ese compromiso? Sí, ya empezamos. Sí, porque nosotros tenemos dos días a la semana, pero ahora empezamos a hacer radio todos los días. Bueno, entonces se ponen los profes ya. Sí. Se quedan sin laburo los No, se quedan sin laburo los profes, entonces ¿cómo hacemos? No. Que no se vayan entonces. Leo ya se jubila. Bueno, la son próxima bueno. La próxima clase Leonardo va a hablar de solidaridad de clase. En la escuela. Sí. Bueno, gracias. ¿Alguien quiere decir algo más? Saludos para todos los de las flores. Saludos para todos los de las flores, vos. Vamos a hacer. Para todos. Saludos para los profes que siempre nos bancan. Leo. Sí, son re buenos los profes de acá. Siempre. Ah. Mamá, ¿me escuchás? Estoy en la radio. Paternalistas. Saludos a todos los de la granja. Bueno. Y él es mi primo. Es tu primo. Sí. Bueno, y pará. Podemos hacer una encuesta rápida. ¿Vos sos hincha de quién? No lo hago nunca. Oh. Dale. ¿De quién sos hincha? Yo soy hincha de Boca. Vos de River. ¿Vos? Ceney a morir. ¿Vos? River. ¿Vos? De la 12. Bien. ¿Quién? ¿Vos? Yo soy hasta morir de Boca. Bien, ¿cómo me gusta ser minoría? De Belgrano de Córdoba, me encanta. No. Sí. ¿Ah? De Independiente Leo y Cintia es de River. Y wow. Bernardo es de la tanda. Que nos tenemos aquí en la tanda. Vamos a la tanda y sí, venimos. Bueno. Preguntas sin respuestas. ¿Sabía que hace 2 años los cooperativistas están aportando a la obra social y no reciben ningún beneficio de esta cobertura? Mirá, yo acompañé, digamos, la conferencia de prensa que hacía el secretario general de la UOCRA, que justamente habilitaba el sistema para el ingreso. Muchos optaron por otras obras sociales. Por lo tanto, me alegra que una obra social empiece a prestar el servicio, porque realmente es muy bueno que los cooperativistas tengan obra social. ¿Pero estaba al tanto de este caso? ¿Este pedido hace 2 años que están aportando para...? Hasta ahora, digamos, casi ninguna obra social, por lo menos en nuestra zona, les está prestando servicio. Por lo tanto, es bueno que una lo empiece. Ojalá que otras también los imiten. Callejones sin salidas. Sin salidas. Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza, la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno, la tercera temporada de La Copa Derramada y las crónicas del fin del mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario. Una copa derramada. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios permitirá que los pueblos originarios puedan tener sus propios medios de comunicación. Este proyecto de ley incluye nuestro derecho, pero no como una reserva, como una agrupación o una reducción, sino como pueblos originarios. Curruf Nahuel, pueblo originario mapuche. Y esa propuesta, esa inclusión la elaboramos nosotros, los pueblos originarios. La elaboramos los periodistas, los comunicadores indígenas que nos reunimos y le planteamos esto al CONFER y el CONFER lo anexó a este proyecto de ley. Es decir, que no es un proyecto K. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Su estación de información. Nos vamos a Ciudad del Este, en Paraguay. ¿Estás escuchándome, Lorena? Sí, hola. Hola, Lorena, ¿cómo estás? Bien. Bueno, te habla Rubén Bustamante, de acá del oeste de la provincia de Buenos Aires, en la Argentina. Recién charlamos con tu sobrina, con Mirna. Ah, sí. Y, muchas gracias. Sí, y es muy, muy, muy simple lo que queremos saber. ¿Tenés 18 años? Sí. Tenés 18 años. ¿Qué te pasa con lo que ocurre allí en Paraguay, con que Lugo ya no es presidente, con la toma de tierras? Queremos hablar con alguien como vos, para que nos puedas contar qué estás viviendo de esta situación allí en tu país. Y bueno, y la verdad que la mayoría de la gente está desencuerdo, ¿verdad?, con eso, porque la mayoría quería que por lo menos Lugo terminara el periodo. ¿Qué ocurre con la tierra allí, en Paraguay? O en la zona donde vivís vos, en Ciudad del Este, ¿tienen acceso a la tierra? ¿Quién tiene la tierra? O sea, la mayoría acá sí tenemos acceso a la tierra, pero allá lo que sucedió en Caraguatal, sí. Era ahí sí empezó todo. ¿Y qué sabes de lo que ocurrió allí? Es decir que con eso los diputados con esa arma acusaron a Lugo. Dice que como el vecino. Sí. Lorena, ¿sabes de lo que ocurrió allí en ese lugar con el asesinato de campesinos? Perdón, es que no se escucha bien. No, te pregunto si sabes, si tenés algo de información, lo que te pueden haber comentado del asesinato de los campesinos que estaban ocupando la tierra de un latifundista como es Riquelme. La verdad que no sé. No sabes. La mayoría también dijo que el PP estaba implicado en esto. ¿Y a vos qué te pasa con ese ejército? Pues está por lo menos promocionado así como un ejército del Paraguay popular. ¿Qué te pasa con eso? Y bueno, la verdad es que acá, por ejemplo, en mi ciudad también estaban apoyando la mayoría a Lugo, porque están un poco dolidos también por la muerte de esos campesinos, que igual que como nosotros, también lucha por su tierra, ¿verdad? Lugo les había dado a ustedes alguna posibilidad de acceso a la tierra, de mejor educación, de mejor salud. Sí, sí. La verdad que sí. Ajá. Por ejemplo, en los colegios públicos hay más ayuda, merienda. Antes no había tanto eso. Por ejemplo, los viejitos ahora no, antes no cobraba y después de que Lugo subió, sí ya cobran, ya sí. Ahora hay muchos viejitos que necesitan, así que le deja a sus familiares. Uh-huh. Y hoy en la escuela hay comedores, hay asistencia alimentaria allí, eso es lo que me decís. Se les da de comer. Y por ahora sigue todavía, pero más adelante no sabemos. ¿Qué crees que va a pasar con esta destitución de Lugo? Lugo no convocó al pueblo a manifestarse, sino que él se retiró de la presidencia. Él dijo que no se lo había golpeado a él, sino al pueblo, pero acataba la decisión de los parlamentaristas. En este momento, ¿la situación en Paraguay es de tranquilidad? ¿Allí por lo menos en Ciudad del Este? En Ciudad del Este sí, pero en otros no. Por ejemplo, en Asunción, yo tengo mi familiar también, y me dijo que no es el mismo ya, que es un poco vacío, que no... Así me estaban comentando. ¿Vos esperaste, Lorena tiene 18 años y vive en Ciudad del Este, en Paraguay? ¿Vos esperabas que el presidente Lugo resistiera un poco más? Y la verdad que sí, pero si él se resistiera un poco más, iba a haber una guerra, dijéronlo. Ajá, dijeron. Sí. En la tele mismo dijo que iba a haber una revolución, que se iban a... que iba a haber medio una guerra, porque la mayoría quisieron también echar al... ¿Qué podés charlar con tu mamá de lo que ella sabe de la historia de Paraguay, lo que ha vivido? Sí, ella siempre me ha contado. ¿Te contó que antes gobernaban los conservadores, la derecha, y que no tenían ninguna posibilidad de acceso ustedes a la educación, a la salud, al trabajo? Sí, así me dijo. Así que allí en Ciudad del Este está todo tranquilo. Por lo menos en Ciudad del Este, gracias a Dios, sí. ¿Vos vas a la escuela? Sí, voy. ¿Tenés trabajo? Sí, gracias a Dios, sí. ¿En qué trabajás? Yo trabajo en el centro. ¿En el centro, en un comercio? Sí, trabajo en un boutique. Lorena... ¿Te vendrías a la Argentina o estás bien ahí en Paraguay? Y muchos de mis familiares están allá, ¿verdad? Sí. Pero por ahora no tengo planes de ir a vivir hacia allá. Pero si Paraguay sigue así, creo que la mayoría va a abandonar, porque nadie pues sabe su futuro, si va a estar bien o no. La mayoría ya tiene miedo ya para salir. ¿Tu mamá, Lorena, tu mamá trabaja? Sí, mi mamá trabaja. Tiene su despensa, o sea, en su casa. ¿Está ella ahí? No, Víctor mismo no. Está bien. Y... Es que yo estoy en mi trabajo ahora. Está bien, sí. Estás en tu trabajo, por eso no te vamos a sacar más tiempo. Si te vendrías a la Argentina, ¿por qué lo harías? Por querer salir adelante. Yo he pensado ir a estudiar una carrera allá. Sí, yo quisiera estudiar Derecho. ¿Y ahí en Paraguay no podés estudiar Derecho? Sí, se puede, pero viste que hacia allá hay más posibilidad en este momento para nosotros. Bien. Bueno, Lorena, te dejo seguir trabajando. Gracias por escucharme y aceptar las preguntas. Así que te mando un abrazo y te saluda Mirna de aquí también, ¿sí? Dale, está bien, gracias. Bueno, chao. Besos. Chao, Lorena. Chao. Tiene 18 años. Y bueno, ya hemos hecho el circuito porque la familia de Lorena tiene familia en Asunción. Y lo que vamos a trabajar en los siguientes días, no mañana porque mañana no estamos al aire, este es Es el último día de transmisión de Recorte Informativo desde este local, desde esta dirección, que es Saber 81. Nos mudamos aquí muy cerca, a la calle Irigoyen, casi en la misma dirección, casi a la misma altura, así que mañana no vamos a estar al aire, pero lo que vamos a hacer es construir la noticia a partir del testimonio de aquellas personas que no tienen, una estructura dirigencial que respalde, ni un concepto político que avale, sino lo que decía Lorena, aquí estamos tranquilos. Lugo le dio la posibilidad a muchas familias, a las mujeres, de acceder a una jubilación, a los chicos de ir a la escuela y recibir algún suplemento alimentario. La cuestión es la tierra, y la tierra tiene que ser vinculado el tema, lo que nosotros venimos charlando desde hace tanto tiempo con Rulli, pero antes de Rulli nosotros venimos diciendo que el modelo de concentración de la tierra y la soja es un modelo expulsivo y de inminente conflicto. Y nosotros no podemos soslayar de manera alguna ni dejarlo en un plano secundario, la matanza de campesinos. Y no por eso estoy diciendo que el tratamiento veloz, inescrupuloso, pero propio del sistema, de los ex aliados de Lugo, porque son ex aliados de Lugo, hicieron que la semana pasada el mundo democrático se sonrojara un poco. Sucede que Lugo entró a la conferencia de prensa riéndose, mientras el pueblo clamaba afuera algún gesto de mayor compromiso. Que como decía Lorena, y esta es la importancia, por lo menos para nosotros, de charlar con las personas que viven en Paraguay, lo comprenden en esta dirección. Si Lugo denunciaba lo que efectivamente después periodísticamente ha dicho, pero en esa denuncia surtiera efecto la convocatoria a resistir, a no aceptar el golpe democrático, tal vez otra sería la cuestión y otro sería el momento de Paraguay. Pero se entiende que Lugo acepta la dimisión, la expulsión, el golpe, porque no quiere más muertos. ¿Y esos muertos de quiénes son? Los que cayeron ahí en Paraguay, de los que sabemos. ¿A quién se los adjudicamos? Porque Lugo tiene muertos en su haber. Y los que arriban tendrán más muertos. Y no es la cuestión de menos o más, sino entender qué es lo que provoca eso. Y es la concentración y los latifundistas. Es muy complejo. Es extremadamente complejo. Pero ciertamente la comunidad internacional no ha estado de acuerdo con la manifestación de Lugo. Y en términos periodísticos tampoco. Tan solo remitirme a algo que planteaba el Latido Americano el viernes pasado, y lo hizo Martín Raffo, estableciendo como un eje comparativo de lo que ocurrió en el Palacio Miraflores. Allí el pueblo estuvo en la calle. Fue a rescatar a su líder. Cuando fue arrancado del poder, y estoy hablando de Hugo Chávez Frías. El pueblo no necesitó de la declaración del presidente, entendió en ese momento que se trataba de obliterar un proceso en marcha y salieron a la calle y recuperó el pueblo el poder. Lugo salió sonriendo al escuchar que el Congreso lo destituía. No hay una distancia, hay océanos de distancia. Océanos de distancia. Sin que lo de Venezuela sea ideal ni perfecto. Estoy hablando cómo las masas se expresaron por el solo hecho de saber que su presidente ya no estaba en el poder. En Paraguay, en la plaza, y no importa si muchos o pocos, sino los que estaban en la plaza, esperaban del presidente Lugo una acción que los viera. No ocurrió. Se aceptó la institucionalidad y la condena institucional de las naciones institucionalizadas democráticamente. 11:55, vamos a buscar el cierre en minutos. Bernardo. Mm.

dogmático, tampoco orgásmico. No queríamos cerrar el programa sin tener el testimonio de algún concejal, en este caso de Carlos Benítez, del Frente Justicialista para la Victoria, porque ayer hubo una sesión. Y Carlos, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Rubén, ¿cómo están? Bien. ¿Está funcionando como corresponde el Consejo o hay dificultades? A ver, dos cuestiones. Una es que el Consejo está funcionando. De hecho, estamos trabajando en diversas comisiones sobre temas variados en cada una de ellas, que son como discusiones abiertas, que no ha logrado cerrarse todavía, que quizá implica de alguna manera que eso no se refleje luego en el recinto. Digo, pero se está trabajando con temas en obras públicas, se está trabajando con temas en tierra, se está trabajando con temas en Hacienda y Presupuesto. Digo, no es que no hay que... Luego quizás no ser en legales, también se está trabajando temas, digo, lo de la algunos temas abiertos que están en pleno proceso de discusión. Ejemplo, digo, el tema de ética pública desde legales, el tema de la articulación Comisión de Tierras con el IDUAR se está trabajando, el tema de articulación de obras públicas, de la Comisión de Obras Públicas con en concretamente la Secretaría de Obras Públicas del municipio, la llegada de Vega, se estuvo trabajando con la llegada de los comisarios a la Comisión de Seguridad, digo, los temas están como abiertos y luego después no se refleja. Ahora, ¿y por qué segundo momento, dame un segundo, sí. Segundo momento, digo, obviamente tenemos comisiones de 19 concejales, no siempre se logra conformar el quórum en todas las comisiones, ¿no es cierto? Pero digo, en lo que son como temas relevantes que se viene trabajando, digo, intentando construir una metodología diferente a la que se traía respecto de nuestra relación como consejo con el Ejecutivo, se está trabajando. Que no se hayan cerrado todavía eso y que luego no se manifieste en el recinto propiamente, en el voto sobre ordenanza o en la discusión sobre temas concretos, no quiere decir que esté parado, ¿no? Muy bien. Es muy claro el concepto. La historia del HCD indica que durante mucho tiempo las comisiones no trabajaban como corresponden. Claro. Acá se invierte. Hay un trabajo en las comisiones, pero no se refleja en la orden del día. Yo no sé... ¿Qué es más dañino? Porque si las comisiones laburan, y fíjate, Carlos, que vos tenés trabajo territorial y vos sabés que el tema de la tierra es acuciante, el tema de seguridad es acuciante. Ayer salió una resolución, pero es más espasmódico que un trabajo más estructural. Entonces, y en una orden del día donde no aparece un laburo de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que es clave, es que hay algo que pasa. Y eso no se puede ocultar de ninguna manera. A ver, concretamente, en Comisión de Hacienda y Presupuesto, lo que nosotros tenemos, la tarea fuerte de esa comisión cerró el día que se votó la rendición de cuentas. Luego comienza una tarea como más, no sé, como normal, que no quiero ponerle el nombre normal, sería como más ordinaria, que tiene que ver básicamente con un montón de expedientes que llegan a esa comisión con el tratamiento de temas en referido... La condonación. Las condonaciones. Lo que allí estamos proponiendo desde el bloque oficial y que se abrió la discusión con el conjunto de los concejales de los otros bloques y también con el Ejecutivo es un cambio de metodología en la forma de llevar adelante el proceso de una condonación y la aprobación de una condonación. Y esta, que lo clarifique, que lo transparente, que le ponga alguna responsabilidad más al vecino, que categorice las situaciones, situaciones de los particulares son muy diversas, tenés desde grandes contribuyentes hasta abuelas jubiladas que necesitan ese tipo de condonación. Entonces, o lo mismo sucede al nivel de instituciones, en instituciones escolares, va por ese lado la discusión y no necesariamente con que, como no están saliendo condonaciones, tenemos parada la comisión, ¿no? Sino que hay una discusión abierta. No, inclusive te digo, vos que arribaste al Consejo el 10 de diciembre, hubo algunos presidentes, no todos, de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que para mí es estratégica. Todo termina en Hacienda y Presupuesto, claro, todo. Claro. Lo que se hacía es, cuando llega una condonación del Ejecutivo, porque los concejales no pueden condonar, lo que hacía el presidente de la comisión a través de sus asesores y secretarios, era ir al territorio y saber si el que estaba pidiendo la condonación estaba en condiciones efectivamente de ser alcanzado por ese beneficio. Y eso no hace a un hábito y costumbre malo, sino sí, es lo cual. Que corresponde. Tal cual. Entonces tal la metodología cual. Es la transparencia, pero que se asuma el actual presidente de la Comisión Nacional del Presupuesto de FESTA, sí, de hacer ese laburo. Te cuento ahí lo concreto, es que las condonaciones que salieron, el equipo de trabajo de los compañeros que acompañan en la oficina Walter Festa, está haciendo ese trabajito. Es decir, las que salieron aprobadas se fueron a visitar, uh-huh. siempre y cuando sean situaciones de particulares, no, porque acá la cuestión menos clara está con la situación de particulares, después claro. escuelas, instituciones, vos tenés una clara referencia de qué estamos hablando, ¿no? Sí, sí. Bueno, uh-huh. Espero que todo ese laburo que se está haciendo en las comisiones, con la dificultad que genera alcanzar el quórum, uh-huh. Que explica el no acuerdo para tener comisiones más reducidas, porque ahí aparece el hijo del borrego, está ahí. Exacto. ¿No? Porque exacto. si cada comisión tiene 19, hay que alcanzar el quórum con 11. Sí, tal cual. ¿No? Entonces, si no hay 11, no hay tratamiento. Se tiene que expresar una orden del día. Lo que yo destaco de ayer es que, por lo que leí de la orden del día, no sé si había que hacer una sesión, pero sin embargo el presidente del Consejo constituyó esa orden del día y hubo sesión. Sí. Y el análisis que hacemos nosotros es, pasa algo. Y en lo que pasa, la última pregunta es si la discusión interna que hay en todas partes del partido oficialista tiene algún residual en el orden local. No en la tarea concreta del bloque y de la cuestión del trabajo que nosotros tenemos que realizar desde aquí. No está vinculado con eso, si en algún momento circulan como rumores, como cuestiones en torno de la situación de los actores individuales que componemos el bloque o el Consejo Deliberante. Creo que en eso hay un acuerdo explícito en el conjunto del Consejo, de que la tarea del Consejo es, y la discusión política pasa por otro lado, no tiene que ver con eso. Me parece que está más vinculado a esto, que nos está costando, en algunos casos en lo concreto, no sin detener la tarea, el tema del quórum, ¿no? Esto sí es real. Bueno, y te agrego una más, porque sería improcedente de mi parte. ¿Tenés una posición tomada respecto, no al acto de ayer, sí. sino la expresión política que ha tenido más cuerpo en las últimas horas respecto sí, sí. a la necesidad que tienen los trabajadores ser observados como trabajadores? Sí, sí, sí, tal cual la tenemos. Digo, acá en lo concreto, digo, yo ya se lo he expresado a algunos otros periodistas de otros medios, yo me corro de mi función o de mi tarea respecto de la presidencia del bloque, ¿no? Digo, sí. esto lo asumo como, de alguna manera, representante de la agrupación de la cual yo provengo. De la John William Cook, sí. De la John William Cook, exactamente. Allí nosotros entendemos que hay un conjunto de cuestiones que viene planteando el movimiento obrero, que para nosotros son absolutamente legítimas, reales y necesarias de que nuestro proyecto lo lleve adelante. Nosotros entendemos también que la forma en la cual se desató, sobre todo el último tramo de esta discusión, tiene una cuestión errónea desde el movimiento obrero, en lo concreto desde Hugo Moyano, cuando sale con el eje del desabastecimiento como forma de protesta, ¿no? Digo, para nosotros se hubiera resuelto mucho más simple si se hacía lo que se hizo ayer, en lo concreto, como planteo, como paro, como herramienta de protesta de los trabajadores, y no el eje del desabastecimiento, porque nos coloca en una situación, a todos los que venimos acompañando ese proceso, digo, para todos es explícito que nosotros tenemos una relación, digo, importante y profunda con muchos sectores que componen hoy la CGT, pero no acordamos en esta forma concreta de la cual fue tomando. ¿Vos crees? Ahora, sí. eso no nos quita sí. la mirada que nosotros entendemos respecto de la relación con el gobierno del cual nosotros formamos parte. Digo, todo el mundo también tiene conocido que nuestra agrupación se define kirchnerista por naturaleza y acompaña y está presente y apoya el gobierno de Cristina desde que Néstor no está. Pero en lo concreto nosotros entendemos que en el transcurso de los últimos 2 años se han cometido un conjunto de errores en el tratamiento de lo que tiene que ver con el movimiento obrero organizado, que llevan a esta situación de hoy. Por tanto, no le quitamos responsabilidad a nuestro gobierno en la situación en la que hoy estamos, ¿no? digo, un conjunto de definiciones que se tomaron, un conjunto de metodologías y de respuestas sobre los reclamos de los trabajadores, que nosotros entendemos que son erróneas o que colaboraron de alguna manera a que hoy estemos discutiendo en este marco y no en el marco de cómo profundizamos el proceso. Bueno, me queda claro para... En otro momento lo ampliamos porque estamos en el cierre, pero me parece muy necesario saber cuáles son los errores, pero no tenemos... No tenemos. Uno concreto para mí es... A mí en lo personal me encantaría que me expliquen qué significa yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer para cuidar el modelo, ¿no? Digo, siendo parte de esto, nos interesaría mucho a nosotros que se nos explique. Claro. Muy interesante, Carlos. Y por lo que expresás, imagino que un paro de compañeros trabajadores no tiene un carácter destituyente. No, nosotros no lo entendemos en ese marco. Eso más bien lo entendemos en una de los grandes errores que se cometen como contraoperación de prensa, no sé cómo le pondríamos el título, respecto de una situación legítima. Aunque no acordamos, digo, también esto lo hemos planteado, sabes que tenemos mucha relación con los compañeros de la Juventud Sindical, digo, por nuestra tarea, por cercanía, por compartir posiciones ideológicas y políticas, lo hemos discutido con ellos en ese marco, ¿no? Es decir, no compartimos la forma que se desata o el desenlace de los últimos momentos de esta discusión, ¿no? Carlos Benítez, gracias, te mando un abrazo. Muy amable ustedes, hasta luego. Ahí pasaba el presidente del bloque del Frente Justicialista para la Victoria en el Consejo Deliberante. Bueno, las comisiones trabajan, eso no se traduce en la orden del día. Y también ha manifestado, me parece piola esto de los errores del gobierno del cual es parte la agrupación y que se define de kirchnerista pura, ¿no? O de puro kirchnerismo. Porque es lo rico, en definitiva, es lo interesante, que es defender el modelo a cualquier precio. Es una buena pregunta que se hacen los militantes y dirigentes de la agrupación y del Partido de la Victoria. Nos vamos, hoy estuvo en la operación técnica puesta en el aire Bernardo Tosi, quien les habla, Rubén Bustamante. Nos reencontramos con ustedes el próximo día lunes en nuestra nueva casa, ¿sí? Aquí en la calle Irigoyen. Un nuevo estudio con el mismo contenido. Chao, gracias. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.